El pintor de batallas, de Arturo Pérez Reverte. Nadó 150 brazadas mar adentro y otras tantas de regreso, como cada mañana, hasta que sintió bajo los pies los guijarros redondos de la orilla. Se secó utilizando la toalla que estaba colgada en el tronco de un árbol traído por el mar. Se puso camisa y zapatillas y ascendió por el estrecho sendero que remontaba la cala hasta la torre vigía. Allí se hizo un café y empezó a trabajar, sumando azules y grises para definir la atmósfera adecuada. Durante la noche, cada vez dormía menos y el sueño era una duermevela incierta, había decidido que necesitaría tonos fríos para delimitar la línea melancólica del horizonte, donde una claridad velada recortaba las siluetas de los guerreros que caminaban cerca del mar. Eso los envolvería en la luz que había pasado 4 días reflejando en las ondulaciones del agua en la playa, mediante ligeros toques de blanco de titanio aplicado muy puro. Así que mezcló en un frasco blanco, azul y una mínima cantidad de siena natural hasta quebrarlo en un azul luminoso. Después hizo un par de pruebas sobre la bandeja de horno que usaba como paleta. Ensució la mezcla con un poco de amarillo y trabajó sin detenerse durante el resto de la mañana. Al cabo se puso el mango del pincel entre los dientes y retrocedió para comprobar el efecto. Cielo y mar combinaban ahora armónicos en la pintura mural que cubría el interior de la torre. Y aunque todavía quedaba mucho por hacer, el horizonte anunciaba una línea suave, ligeramente brumosa, que acentuaría la soledad de los hombres, trazos oscuros salpicados con destellos metálicos, dispersos y alejándose bajo la lluvia. Enjuagó los pinceles con agua y jabón y los puso a secar. Desde abajo, al pie del acantilado, llegaba el rumor de los motores y la música del barco de turistas que cada día, a la misma hora, recorría la costa. Sin necesidad de mirar el reloj, Andrés Faulques supo que era 1:00 p.m. La voz de mujer sonaba como de costumbre, amplificada por la megafonía de a bordo, y aún pareció más fuerte y clara cuando la embarcación estuvo ante la pequeña caleta, pues entonces el sonido del altavoz llegó hasta la torre sin otro obstáculo que algunos pinos y arbustos que, pese a la erosión y los derrumbes, seguían aferrados a la ladera. Este lugar se llama Cala de Arráez y fue refugio de corsarios berberiscos. Sobre el acantilado pueden ver una antigua atalaya de vigilancia construida a principios del siglo XVIII como defensa costera, con objeto de avisar a las poblaciones cercanas de las incursiones sarracenas. Era la misma voz de todos los días, educada, con buena dicción. Faulques la imaginaba joven, sin duda una guía local, acompañante de los turistas en el recorrido de 3 horas que la embarcación, una golondrina de 20 metros de eslora, pintada de blanco y azul, que amarraba en Puerto Umbría, hacía entre la isla de los Ahorcados y Cabo Malo. En los últimos 2 meses, desde lo alto del acantilado, Faulques la había visto pasar con la cubierta llena de gente provista de cámaras de fotos y de vídeo. La música veraniega atronando por los altavoces, tan fuerte que las interrupciones de la voz femenina constituían un alivio. En esa torre vigía, abandonada durante mucho tiempo, vive un conocido pintor que decora su interior con un gran mural. Lamentablemente se trata de una propiedad privada donde no se admiten visitas. Esta vez la mujer hablaba en español, pero en otras ocasiones lo hacía en inglés, italiano o alemán. Solo cuando el pasaje era francés, 4 o 5 veces aquel verano, tomaba el relevo en esa lengua una voz masculina. De cualquier modo, pensó Folkes, la temporada estaba a punto de acabar. Cada vez había menos turistas a bordo de la golondrina. Y pronto, aquellas visitas diarias se convertirían en semanales, hasta interrumpirse cuando los maestrales duros y grises que soplaban en invierno, encajonados por las bocas de poniente, ensombrecieran mar y cielo. Volvió a centrar su atención en la pintura, donde habían aparecido nuevas grietas. El gran panorama circular aún estaba pintado en zonas discontinuas. El resto eran trazos a carboncillo, simples líneas negras esbozadas sobre la imprimación blanca de la pared. El conjunto formaba un paisaje descomunal e inquietante, sin título, sin época, donde el escudo semienterrado en la arena, el yelmo medieval salpicado de sangre, la sombra de un fusil de asalto sobre un bosque de cruces de madera, la ciudad antigua amurallada y las torres de cemento y cristal de la moderna, coexistían menos como anacronismos que como evidencias. Faulkes siguió pintando minucioso y paciente. Aunque la ejecución técnica era correcta, no se trataba de una obra notable, y él lo sabía. Gozaba de buena mano para el dibujo, pero era un pintor mediocre. Eso también lo sabía. En realidad, lo había sabido siempre, pero el mural no estaba destinado a otro público que a él mismo. Poco tenía que ver con el talento pictórico y mucho, sin embargo, con su memoria. Con la mirada de 30 años pautados por el sonido del obturador de una cámara fotográfica. De ahí el encuadre. Era una forma de llamarlo tan buena como otra cualquiera, de todas aquellas rectas y ángulos tratados con una singular rapidez, vagamente cubista, que daba a seres y objetos contornos tan infranqueables como alambradas o fosos. El mural abarcaba toda la pared de la planta baja de la torre vigía, en un panorama continuo de 25 metros de circunferencia y casi 3 de altura, solo interrumpido por los vanos de 2 ventanas estrechas y enfrentadas, la puerta que daba al exterior y la escalera de caracol que llevaba a la planta de arriba, donde Faulkes tenía dispuesta la estancia que le servía de vivienda. Una cocina portátil de gas, un pequeño frigorífico, un catre de lona, una mesa y sillas, una alfombra y un baúl. Vivía allí desde hacía 7 meses y había empleado los 2 primeros en hacerlo habitable. Techo provisional de madera impermeabilizada sobre la torre, vigas de hormigón para reforzar los muros, póstigos en las ventanas y el despeje del conducto que salía de la letrina horadada en la roca a modo de estrecho semisótano para desembocar en el acantilado. Tenía también un depósito de agua instalado afuera sobre un cobertizo de tablas y uralita que le servía al mismo tiempo de ducha y de garaje para la moto de campo con la que cada semana bajaba al pueblo en busca de comida. Las grietas preocupaban a Faulkes. Demasiado pronto, se dijo, y demasiadas grietas. La cuestión no afectaba al futuro de su trabajo. Ya era un trabajo sin futuro desde que descubrió aquella torre abandonada y concibió la idea, sino al tiempo necesario para ejecutarlo. Con ese pensamiento deslizó, inquieto, las yemas de los dedos por el abanico de minúsculas hendiduras que se extendían por la parte más acabada del mural, sobre los trazos negros y rojos que representaban el contraluz asimétrico, poliédrico, de los muros de la ciudad antigua ardiendo en la distancia. El Bosco, Goya y el Dr. Alt, entre otros. Mano del hombre, naturaleza y destino fundidos en el magma de un mismo horizonte. Aquellas grietas irán a más. No eran las primeras. El refuerzo de la estructura de la torre, el enfoscado de cemento y arena, la imprimación de pintura acrílica blanca no bastaban para contrarrestar la vetustez del tricentenario edificio. Los daños causados por el abandono, la intemperie, la erosión y el salitre del mar cercano. Era también, en cierto modo, una lucha contra el tiempo, cuyo carácter tranquilo no ocultaba la inexorable victoria de este. Aunque ni siquiera eso, concluyó Faulkes con añejo fatalismo profesional, grietas que había visto unas cuantas en su vida, tuviese excesiva importancia. El dolor, una punzada muy aguda en el costado sobre la cadera derecha, llegó puntual, sin avisar esta vez, fiel a la cita de cada 8 o 10 horas. Faulke se quedó inmóvil conteniendo la respiración para dar tiempo a que cesara el primer latido. Luego cogió el frasco que había sobre la mesa e ingirió dos comprimidos con un sorbo de agua. En las últimas semanas había tenido que doblar la dosis. Al cabo de un momento, más sereno, era peor cuando el dolor venía de noche y aunque se calmaba con los comprimidos lo dejaba desvelado hasta el alba, recorrió el panorama con una lenta mirada circular. La ciudad lejana, moderna, y la otra ciudad más cercana y en llamas. Las abatidas siluetas que huían de ella. Los sombríos escorzos de hombres armados en un plano más próximo. El reflejo rojizo del fuego. Trazos de pincel fino vermellón sobre amarillo, deslizándose por el metal de los fusiles, con el brillo peculiar que el ojo del infortunado espectador protagonista capta inquieto apenas abre la puerta. Clock, clock, clock. Ruido nocturno de botas, hierro y fusiles, preciso como en una partitura de música, antes de que lo hagan salir descalzo y le corten, le vuelen en versión actualizada, la cabeza. La idea era prolongar la luz de la ciudad incendiada hasta el amanecer gris de la playa, que con su paisaje lluvioso y el mar al fondo moría a su vez en un atardecer eterno, preludio de esa misma noche o de otra idéntica, bucle interminable que llevaba el punto de la rueda, el péndulo oscilante de la historia, hasta lo alto del cielo una y otra vez para hacerlo caer de nuevo. Un conocido pintor había afirmado la voz. Siempre decía eso con las mismas palabras mientras Faulkes, que imaginaba a los turistas apuntando hacia la torre los objetivos de sus cámaras, se preguntaba de dónde habría sacado aquella mujer, el hombre que hablaba en francés nunca mencionaba al habitante de la torre, tan inexacta información. Quizá, concluía, solo se trataba de un recurso para dar más interés al paseo. Si Faulkes era conocido en determinados lugares y círculos profesionales, no era por su trabajo pictórico. Después de unos primeros escarceos juveniles y durante el resto de su vida profesional, el dibujo y los pinceles habían quedado atrás, lejos, al menos así lo estuvo creyendo él hasta una fecha reciente, de las situaciones, los paisajes y las gentes registradas a través del visor de su cámara fotográfica. La materia del mundo de colores, sensaciones y rostros que constituyó su búsqueda de la imagen definitiva. El momento, al mismo tiempo fugaz y eterno, que lo explicara todo. La regla oculta que ordenaba la implacable geometría del caos. Paradójicamente, solo desde que había arrinconado las cámaras y empuñado de nuevo los pinceles en busca de la perspectiva tranquilizadora, que nunca pudo captar mediante una lente, Faulkes se sentía más cerca de lo que durante tanto tiempo buscó sin conseguirlo. Quizá después de todo, pensaba ahora, la escena no estuvo jamás ante sus ojos, en el verde suave de un arrozal, en el abigarrado hormigueo de un zoco, en el llanto de un niño o en el barro de una trinchera, sino dentro de sí mismo, en la resaca de la propia memoria y los fantasmas que jalonan sus orillas, en el trazo del dibujo y color lento, minucioso, reflexivo, que solo es posible cuando el pulso late ya despacio, cuando los viejos y mezquinos dioses y sus consecuencias dejan de incomodar al hombre con odios y favores. Pintura de batallas. El concepto resultaba impresionante para cualquiera, perito en el oficio o no, y Faulkes se había aproximado al asunto con toda la prudencia y la humildad técnica posibles. Antes de comprar aquella torre e instalarse en ella, pasó años acumulando documentación, visitando museos, estudiando la ejecución de un género que ni siquiera le había interesado en la época de estudios y aficiones juveniles. De las galerías de batallas de El Escorial y Versalles a ciertos murales de Rivera o de Orozco, de las vasijas griegas al molino de los frailes, de los libros especializados a las obras expuestas en museos de Europa y América, Faulkes había transitado con la mirada singular que tres décadas, capturando imágenes de guerra, le dejaron impresa, por 26 siglos de iconografía bélica. Aquel mural era el resultado final de todo ello. Guerreros ciñéndose la armadura en terracota roja y negra. Legionarios esculpidos en la columna trajana. El tapiz de Bayeux. el Fleurus de Carducho, San Quintín, visto por Luca Giordano, las matanzas de Antonio Tempesta, los estudios leonardescos de la batalla de Anchiari, los grabados de Calot, el incendio de Troya según Collantes, el 2 de mayo y los desastres vistos por Goya, el suicidio de Saúl por Bruegel el Viejo, saqueos e incendios contados por Bruegel el Joven o por Falcone, las batallas del Borgoñón, el Tetuán de Fortuny, los granaderos y jinetes napoleónicos de Meissonier y de Tell, las cargas de caballería de Lin, Meulen o Roda, el asalto al convento de Pandolfo Reci, un combate nocturno de Matteo Stomp, los choques medievales de Paolo Uccello y tantas obras estudiadas durante horas y días y meses en busca de una clave, un secreto, una explicación o un recurso útil. Cientos de notas y de libros, miles de imágenes se apilaban alrededor y dentro de Faulques, en aquella torre o en su memoria. Pero no solo batallas. La ejecución técnica, la resolución de las dificultades que planteaba semejante pintura, estaba en deuda también con el estudio de cuadros con motivos diferentes a la guerra. En algunas inquietantes pinturas o grabados de Goya, en ciertos frescos o lienzos de Giotto, Bellini y Piero de la Francesca, en los muralistas mexicanos y en pintores modernos como Léger, Chirico, Chagall o los primeros cubistas, Faulques había encontrado soluciones prácticas. Del mismo modo que un fotógrafo se enfrentaba a problemas de foco, luz y encuadre planteados por la imagen de la que pretendía apropiarse, pintar suponía también enfrentarse a problemas solubles mediante la aplicación rigurosa de un sistema basado en fórmulas, ejemplos, experiencias e intuiciones y genio cuando se disponía de él. Faulques conocía la manera, controlaba la técnica, pero carecía del rasgo esencial que separa la afición del talento. Consciente de ello, sus primeros intentos por dedicarse a la pintura se habían detenido de forma temprana. Ahora, sin embargo, gozaba de los conocimientos adecuados y de la experiencia vital necesaria para enfrentarse al desafío. Un proyecto descubierto a través del visor de una cámara y fraguado en los últimos años. Un panorama mural que desplegase ante los ojos de un observador atento las reglas implacables que sostienen la guerra, el caos aparente como espejo de la vida. Aquella ambición no aspiraba a obra maestra, ni siquiera pretendía ser original. Aunque en realidad lo fuese, la suma y combinación de tantas imágenes tomadas a la pintura y a la fotografía, imposibles sin la existencia o la mirada del hombre que pintaba en la torre. Pero el mural tampoco estaba destinado a conservarse indefinidamente o a ser expuesto al público. Una vez acabado, el pintor abandonaría el lugar y este correría su propia suerte. A partir de ahí, quienes iban a continuar el trabajo serían el tiempo y el azar, con pinceles mojados en sus propias complejas y matemáticas combinaciones. Eso formaba parte de la naturaleza misma de la obra. Siguió observando Faulques el gran paisaje circular, hecho en buena parte de recuerdos, situaciones, viejas imágenes, de nuevo devueltas al presente en colores acrílicos, sobre aquella pared, tras recorrer durante años los miles de kilómetros, la geografía infinita de circunvoluciones, neuronas, pliegues y vasos sanguíneos que constituían su cerebro y que en él se extinguirían también a la hora de su muerte. La primera vez que, años atrás, Olvido Ferrara y él habían hablado de la pintura de batallas fue en la galería del Palacio Alberti, en Prato, frente al cuadro de Giuseppe Pinacci titulado Después de la batalla. Una de esas espectaculares pinturas históricas de composición perfecta, equilibrada e irreal, pero que ningún artista lúcido, pese a todos los adelantos técnicos, resabios y modernidad interpuesta, se atrevería nunca a discutir. «¡Qué curioso!», había dicho ella. Entre cadáveres despojados y agonizantes, un guerrero remataba a culatazos a un enemigo caído semejante a un crustáceo, completamente cubierto con casco y armadura. «Que casi todos los pintores interesantes de batalla sean anteriores al siglo XVII». A partir de ahí nadie, excepto Goya, se atrevió a contemplar a un ser humano tocado de veras por la muerte, con sangre auténtica en vez de jarabe heroico en las venas. Quienes pagaban sus cuadros desde la retaguardia lo consideraban poco práctico. Luego tomó el relevo la fotografía. Tus fotos, Folques, y las de otros. Pero hasta eso perdió su honradez, ¿verdad? Mostrar el horror en primer plano ya es socialmente incorrecto. Hasta al niño que levantó las manos en la foto famosa del gueto de Varsovia le taparían hoy la cara, la mirada, para no incumplir las leyes sobre protección de menores. Además, se acabó aquello de que solo con esfuerzo puede obligarse a una cámara a mentir. Hoy, todas las fotos donde aparecen personas mienten o son sospechosas, tanto si llevan texto como si no lo llevan. Dejaron de ser un testimonio para formar parte de la escenografía que nos rodea. Cada cual puede elegir cómodamente la parcela de horror con la que decorar su vida conmoviéndose, ¿no crees? ¡Qué lejos estamos! Date cuenta de aquellos antiguos retratos pintados cuando el rostro humano tenía alrededor un silencio que reposaba la vista y despertaba la conciencia. Ahora, nuestra simpatía de oficio hacia toda clase de víctimas nos libera de responsabilidades, de remordimientos. Olvido no podía imaginarlo entonces. Hacía poco tiempo que viajaban juntos por guerras y museos, pero sus palabras, como otras pronunciadas después en Florencia, ante un cuadro de Paolo Uccello, habrían de resultar premonitorias. O tal vez lo que había ocurrido era que esas palabras y otras que vinieron después despertaron en Folques, a partir de entonces, algo que venía incubándose desde hacía tiempo. Quizás desde el día en el que una foto suya, un jovencísimo guerrillero angoleño llorando junto al cadáver de un amigo, fue adquirida para promocionar una marca de ropa. O desde otro día, no menos singular, en que tras detallado estudio de la foto del miliciano español muerto de Robert Capa, indiscutido icono de la fotografía bélica honesta, Folques concluyó que en tantas guerras propias nunca había visto que nadie muriera en combate con las rodilleras de los pantalones y la camisa tan impecablemente limpias. Esos detalles y muchos otros, nimios o importantes, incluida la desaparición de Olvido Ferrara en los Balcanes y el paso del tiempo en el corazón y la cabeza del fotógrafo, eran motivos remotos, piezas del complejo entramado de casualidades y causalidades que ahora lo tenían frente al mural, en la torre. Quedaba mucho por hacer. Había cubierto algo más de la mitad del cuadro esbozado a carboncillo en la pared blanca, pero el pintor de batallas estaba satisfecho. En cuanto al trabajo de esa mañana, la playa bajo la lluvia y las naves que se alejaban de la ciudad incendiada, aquel reciente azul brumoso en la melancolía del horizonte, casi gris entre mar y cielo, orientaban la mirada del espectador hacia ocultas líneas convergentes que relacionaban las siluetas lejanas erizadas de destellos metálicos con la columna de fugitivos y, en especial, con un rostro de mujer de rasgos africanos, grandes ojos, el trazo firme de una frente y una barbilla, dedos que hacían ademán de velar aquella mirada, situado en primer plano, en tonos cálidos que acentuaban su proximidad. «Pero nadie pone lo que no tiene», creía Folques. La pintura, como la fotografía, el amor o la conversación, eran semejantes a esas habitaciones de hoteles bombardeados, con los cristales rotos y despojadas de todo, que solo podían amueblarse con lo que uno sacaba de su mochila. Había lugares de guerra, situaciones, rostros de foto obligada, como podían serlo, en otro orden de cosas, París, el Taj Mahal o el puente de Brooklyn. 9 de cada 10 fotógrafos recién llegados se atenían al ritual, en busca de la instantánea que los inscribiera en el club selecto de los turistas del horror. Pero ese nunca fue el caso de Folques. Él no pretendía justificar el carácter predatorio de sus fotografías, como quienes aseguraban viajar a las guerras porque odiaban las guerras y a fin de acabar con ellas. Tampoco aspiraba a coleccionar el mundo, ni a explicarlo. Solo quería comprender el código del trazado, la clave del criptograma, para que el dolor y todos los dolores fuesen soportables. Desde el principio había buscado algo diferente. El punto desde el que podía advertirse, o al menos intuirse, la maraña de líneas rectas y curvas, la trama ajedrezada sobre la que se articulaban los resortes de la vida y la muerte, el caos y sus formas, la guerra como estructura, como esqueleto descarnado, evidente, de la gigantesca paradoja cósmica. El hombre que pintaba aquella enorme pintura circular, batalla de batallas, había pasado muchas horas de su vida al acecho de tal estructura, como un francotirador paciente, lo mismo en una terraza de Beirut que en la orilla de un río africano o en una esquina de Mostar, esperando el milagro que, de pronto, dibujara tras la lente del objetivo, en la caja oscura, rigurosamente platónica, de su cámara y su retina, el secreto de aquella urdimbre complicadísima que restituía a la vida a lo que realmente era, una azarosa excursión hacia la muerte y la nada. Para llegar a esa clase de conclusiones mediante su trabajo, muchos fotógrafos y artistas solían aislarse en un taller. En el caso de Folkes, su taller había sido especial. Abandonando los estudios sucesivos de arquitectura y arte, con 20 años se había adentrado en la guerra, atento, lúcido, con la cautela de quien por primera vez recorre el cuerpo de una mujer. Y hasta que Olvido Ferrara entró en su vida y salió de ella, creyó que sobreviviría a la guerra y a las mujeres. Miró con atención aquel otro rostro, o más bien su depurada representación pictórica en la pared. Había sido portada de varias revistas después de que él captase casi por azar, el preciso azar, sonrió esquinado del momento exacto, en un campo de refugiados del sur de Sudán. Un día de rutina laboral, de tenso y silencioso ballet, sutiles pasos de baile entre niños que morían extenuados ante los objetivos de sus cámaras, mujeres enflaquecidas con la mirada ausente, huesudos ancianos sin otro futuro que sus recuerdos. Y mientras escuchaba el zumbido del motor de la Nikon F3 rebobinando la película, Folkes vio de soslayo a la muchacha. Estaba tumbada en el suelo sobre una esterilla. Tenía una jarra desportillada en el regazo y se tocaba la cara con gesto cansado, exhausto. Fue el ademán lo que llamó su atención. Con reflejo automático comprobó la escasa cantidad de película que le quedaba en la vieja y sólida Leica 3MD, con objetivo de 50 milímetros que llevaba colgada al cuello. Tres exposiciones serían suficientes, pensó mientras empezaba a moverse hacia la muchacha con suavidad, intentando no ser causa de que ésta descompusiera el gesto. Aproximación indirecta lo llamaría después olvido, aficionada a aplicar una cínica terminología militar al trabajo de ambos. Pero cuando Folkes ya estaba pegado al visor y tomaba foco, la muchacha advirtió su sombra en el suelo, retiró un poco la mano y alzó el rostro mirándolo. Esa fue la causa de que él tomase dos exposiciones rápidas, apretando el obturador mientras su instinto le decía que no dejara perderse una mirada que tal vez nunca más volvería a estar allí. Después, consciente de que solo tenía una oportunidad más de fijar aquello en el gelatino o bromuro de plata de la película, antes de que se esfumara para siempre, rozó con un dedo el anillo para regular el diafragma y adecuarlo al 5.6 que calculó para la luz de ambiente. Varió unos centímetros el eje de la cámara y disparó la última fotografía un segundo antes de que la muchacha volviera el rostro, cubriéndoselo con la mano. Después ya no hubo nada más, y cuando él, 5 minutos más tarde, volvió a acercarse con las dos cámaras otra vez cargadas y a punto, la mirada de la muchacha ya no era la misma, y el momento había pasado. Folkes viajó de regreso con aquellas tres fotografías en el pensamiento, preguntándose si el revelado las haría aparecer tal y como las había creído ver, o las recordaba. Y más tarde, en la penumbra roja del cuarto oscuro, acechó la aparición de las líneas y los colores, la lenta configuración del rostro cuyos ojos lo miraban desde el fondo de la cubeta. Después, secas las copias, Folkes pasó mucho rato frente a ellas, consciente de que se había acercado mucho al enigma y a su formulación física. Las dos primeras eran menos perfectas, con un ligero problema de foco, pero la tercera resultaba limpia y nítida. La muchacha era joven y traslúcidamente bella, a pesar de la cicatriz horizontal que marcaba su frente y los labios cuarteados, como ahora las grietas aparecidas en la pintura mural por la enfermedad y la sed. Y todo, la cicatriz, las grietas de los labios, los dedos finos y huesudos de la mano junto al rostro, las líneas del mentón y la tenue insinuación de las cejas, el fondo del trenzado romboidal de la esterilla, parecían confluir en la luz de los ojos, el reflejo de claridad en los iris negros, su fija y desesperada resignación. Una máscara conmovedora, antiquísima, eterna, donde convergían todas aquellas líneas y ángulos. La geometría del caos en el rostro sereno de una muchacha moribunda. 2. Cuando Folkes miró por la ventana que daba a la parte de tierra, vio al desconocido entre los pinos observando la torre. Los coches solo podían llegar hasta la mitad del camino, lo que suponía media hora a pie por el sendero que serpenteaba desde el puente. Un trayecto incómodo a esa hora, con el sol todavía alto, sin un soplo de aire que enfriase los guijarros de la cuesta. Buena forma física, pensó, o muchas ganas de hacer visitas. Estiró los brazos para desperezar el largo esqueleto. Folkes era alto, huesudo, y el pelo corto y gris le daba un vago aire militar. Se limpió las manos en una palangana con agua y salió afuera. Allí, los dos hombres estuvieron mirándose unos instantes entre el monótono sonido de las cigarras que chirriaban en los matorrales. El desconocido llevaba una mochila colgada al hombro y vestía camisa blanca, pantalón vaquero y botas de campo. Miraba la torre y a su habitante con tranquila curiosidad, como si pretendiera asegurarse de que aquel era el lugar que buscaba. «Buenos días», saludó. Un acento que podía ser de cualquier sitio. El pintor compuso un gesto de fastidio. No le gustaban las visitas, y para disuadirlas había colocado carteles bien visibles en la cuesta. Uno advertía «perros peligrosos», aunque no había ninguno, informando de que se trataba de una propiedad privada. En aquel lugar no frecuentaba a nadie. Sus únicas relaciones eran los contactos superficiales que mantenía cuando bajaba a Puerto Umbría, los empleados de correos o del ayuntamiento, el camarero del bar, en cuya terraza del muellecito pesquero se sentaba a veces, los tenderos a quienes compraba comida y materiales de trabajo, o el director de la sucursal bancaria a la que se hacía transferir dinero desde Barcelona. Cortaba de raíz cualquier intento de aproximación, y a quienes franqueaban esa línea defensiva solía despacharlos con malos modos, pues sabía que la impertinencia no se desanima ante una simple negativa cortés. Para los casos extremos, aquel término incluía inquietantes posibilidades, aunque todas remotas. Reservaba una escopeta repetidora de caza, que hasta entonces no había tenido ocasión de sacar de su funda, y que estaba en el baúl de arriba, limpia y engrasada, junto a dos cajas de cartuchos de postas. «Es una propiedad privada», dijo seco. El desconocido asintió flemático. Seguía mirándolo con atención desde 10 o 12 pasos de distancia. Era corpulento, de mediana estatura. Llevaba largo el pelo color pajizo. Usaba lentes. «¿Usted es el fotógrafo?» La sensación incómoda se hizo más intensa. Aquel individuo había dicho fotógrafo y no pintor. Era una vida anterior a la que se estaba refiriendo, y eso no podía agradar a Folkes, mucho menos en boca de un extraño. Esa otra vida nada tenía que ver con el lugar ni con el momento, al menos de modo oficial. «No lo conozco», dijo irritado. «Quizá no me recuerde, pero sí me conoce». Lo dijo con tal aplomo que Folkes no pudo menos que observarlo con atención, mientras el otro se acercaba un poco, acortando la distancia a fin de facilitar las cosas. Había visto muchos rostros en su vida, la mayor parte a través del visor de una cámara. Algunos los recordaba y otros los había olvidado. Una visión fugaz, un clip del obturador, un negativo en la hoja de contactos, que solo a veces merecía el círculo de rotulador que lo salvaría de verse confinado a los archivos. La mayor parte de quienes aparecían en esas fotos se difuminaba en una multitud de rasgos indiscriminados, con el fondo de una sucesión de escenarios imposibles de establecer sin un esfuerzo de la memoria. Chipre, Vietnam, Líbano, Camboya, Eritrea, El Salvador, Nicaragua, Angola, Mozambique, Irak, los Balcanes. Cacerías solitarias, viajes sin principio ni final. Paisajes devastados de la extensa geografía del desastre. Guerras que se confundían con otras guerras. Gente que se confundía con otra gente. Muertos que se confundían con otros muertos. Innumerables negativos entre los que recordaba uno de cada 100, de cada 500, de cada 1000. Y aquel horror preciso, inapelable, que se extendía por los siglos y la historia, prolongado como una avenida entre dos rectas paralelas larguísimas, desoladas. La certeza gráfica que resumía todos los horrores, tal vez porque no existía más que un solo horror, inmutable y eterno. ¿De verdad no me recuerda? El desconocido parecía decepcionado, pero nada en él resultaba familiar a Faulkes. Europeo, concluyó estudiándolo más de cerca. Fornido, ojos claros, manos fuertes, cicatriz vertical en la ceja izquierda, un aspecto algo rudo, dulcificado por los lentes. Y aquel leve acento, eslavo tal vez, balcánico o de por allí. Me hizo una fotografía. Hice muchas en mi vida. Aquella era especial. Faulkes se dio por vencido. Metió las manos en los bolsillos del pantalón, encogiendo los hombros. «Lo siento», dijo, «no me acuerdo». El otro sonreía a medias, alentador. «Haga memoria, señor. Esa fotografía le hizo ganar dinero», indicó la torre con un ademán breve. «Quizá esto se lo deba a ella». «Esto no es gran cosa». Se intensificó la sonrisa del otro. Le faltaba un diente en el lado izquierdo de la boca, un premolar de arriba. El resto tampoco parecía en buen estado. «Depende del punto de vista». Para algunos sí lo es. Tenía un modo de hablar algo rígido, formal, como si sacara las palabras y las frases de un manual de gramática. Faulkes hizo otro esfuerzo por identificar su rostro sin resultado. «Aquel importante premio suyo», dijo el desconocido. «Le dieron el International Press por hacerme la fotografía. ¿Tampoco recuerda eso?» Faulkes lo miró con recelo. Esa foto la recordaba muy bien. Lo mismo que a quienes aparecían en ella. Se acordaba de todos, uno por uno. Los tres milicianos rusos de pie con los ojos vendados, dos cayendo, uno orgulloso y erguido, y los seis kataev maronitas que los ejecutaban casi a quemarropa. Víctimas y verdugos. Montañas del Chuf. Portada de una docena de revistas. Su consagración como fotógrafo de guerra a los 5 años de haberse iniciado en el oficio. Usted no pudo estar allí. Los protagonistas murieron y quienes disparaban eran falangistas libaneses. El desconocido titubeó, confuso, sin apartar sus ojos de Faulkes. Estuvo así unos segundos y al cabo movió la cabeza. Yo hablo de otra fotografía. La de Vukovar, en Croacia. Siempre creí que le dieron ese premio. No, ahora Faulkes lo estudiaba con renovado interés. La de Vukovar fue otro. ¿También era importante? Más o menos. Pues yo soy el soldado de esa foto. Faulkes se quedó muy quieto, las manos en los bolsillos del pantalón y la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha, escrutando de nuevo el rostro que tenía delante. Y ahora, al fin, como en el curso de un lento proceso de revelado fotográfico, la imagen que tenía en la memoria empezó a superponerse despacio sobre los rasgos del desconocido. Entonces se maldijo por su torpeza. Los ojos, naturalmente. Menos fatigados y más vivos, pero eran los mismos, como la curva de los labios. El mentón, con una leve hendidura, la mandíbula fuerte, ahora recién afeitada, que en la antigua imagen llevaba barba de un par de días. Su conocimiento de aquel rostro se basaba casi exclusivamente en la observación de la fotografía que había tomado un día de otoño en Vukovar, antigua Yugoslavia, cuando las tropas croatas, batidas por la artillería y las embarcaciones serbias que bombardeaban desde el Danubio, se mantenían a duras penas en el estrecho perímetro defensivo de la ciudad cercada. El combate era muy intenso en los suburbios, y en el camino de Petrovci, Faulkes y Olvido Ferrara habían entrado una semana antes por el único lugar posible, un sendero oculto entre maizales, se cruzaron con los supervivientes de una ciudad croata que se replegaba derrotada después de luchar con armas ligeras contra los blindados enemigos. Caminaban dispersos, al límite de sus fuerzas, vestidos con una variopinta mezcla de prendas militares y ropa civil. Eran campesinos, funcionarios, estudiantes movilizados para el recién formado Ejército Nacional Croata. Rostros cubiertos de sudor, bocas abiertas, ojos extraviados de fatiga, armas que colgaban de sus correas o eran arrastradas por el suelo. Acababan de correr 4 kilómetros con los tanques enemigos pegados a las botas, y entre la reverberación del sol sobre el camino, se movían ahora con extrema lentitud, casi fantasmales, sin otro ruido que el retumbar sordo de las explosiones lejanas y el roce de sus pies sobre la tierra. Olvido no hizo ninguna foto. Casi nunca fotografiaba a personas, sino cosas. Pero Folkes, al pasar junto a ellos, decidió registrar la imagen de aquella extenuación. Así que se llevó a la cara una cámara y mientras buscaba foco, diafragma y encuadre, dejó pasar un par de rostros y eligió el tercero a través del visor, casi por azar. Unos ojos claros extremadamente vacíos. Unos rasgos descompuestos por el cansancio. La piel cubierta de gotas del mismo sudor que apelmazaba sobre la frente el pelo sucio y revuelto. Y un viejo AK-47 apoyado con descuido sobre el hombro derecho, sostenido por una mano envuelta en un vendaje manchado y pardo. Después, el obturador hizo clic. Folkes siguió su camino. Y eso fue todo. La foto se publicó 4 semanas después, coincidiendo con la caída de Vukovar y el exterminio de todos sus defensores, y aquella imagen se convirtió en un símbolo de la guerra. O, como concluyó el jurado profesional que la premió con el prestigioso Europa Focus de aquel año, en el símbolo de todos los soldados de todas las guerras. Dios mío, creía que estaba muerto. Casi lo estuve. Se quedaron callados mirándose como si ninguno de los dos supiera qué decir o hacer. Bueno, murmuró Folkes al fin, admito que le debo un trago. ¿Un trago? Un vaso de algo, alcohol, si gusta, una copa. Sonrió por primera vez algo forzado, y el otro correspondió con el mismo gesto de antes, descubriendo el hueco en la dentadura. Parecía reflexionar. Sí, concluyó. Quizá me deba ese trago. Pase. Entraron en la torre. El recién llegado miró alrededor, sorprendido, y giró despacio sobre sus pies para abarcar la enorme pintura circular, mientras el pintor de batallas buscaba bajo la mesa donde se amontonaban pinceles, botes y tubos de pintura, y luego entre las cajas de cartón puestas en el suelo, los papeles con bocetos, las escaleras, caballetes y tablones para montar andamios, las 2 bombillas halógenas de 120 vatios que, situadas sobre una estructura móvil, con percha y ruedas, conectadas al generador de afuera, iluminaban el mural cuando Folkes trabajaba de noche. «Coñac español y cerveza caliente», dijo este. «Es cuanto puedo ofrecerle, y no hay hielo. El frigorífico solo funciona un rato cuando enciendo el generador». Sin dejar de mirar el mural, el otro hizo un ademán negligente. Le daba igual una bebida que otra. «No lo habría reconocido nunca», comentó el pintor de batallas. «Estaba más flaco entonces, en la foto. Llegué a estarlo mucho más. Supongo que fueron tiempos malos. Supone lo oportuno». Folkes fue hasta él con 2 vasos llenos de coñac hasta la mitad. «Tiempos malos para todos», repitió en voz alta. Pensaba en lo ocurrido 3 días después, cerca del lugar en donde había hecho aquella foto. Cuneta de la carretera de Borovo-Naselje, afueras de Vukovar. Le pasó un vaso al visitante y bebió un sorbo del suyo. A esa hora no resultaba adecuado, pero había dicho una copa y aquello era una copa. El desconocido, ese ya no era un término riguroso, pensó de pronto, había dejado de mirar la pintura mural y sostenía el vaso sin prestarle mucha atención. Tras los cristales de las gafas, sus ojos claros, de un gris muy pálido, estaban ahora fijos en el pintor. «Sé a qué se refiere. Vi morir a la mujer». Folkes no era propenso a mostrar estupor ni a desvelar emociones, pero algo debió de reflejarse en su cara. pues vio asomar otra vez el agujero negro en la boca del visitante. «Fue días después de que me hicieran la fotografía», prosiguió este. «Usted no advirtió mi presencia, pero yo estaba aquella tarde en la carretera de Borovo-Naselje. Cuando oí la explosión pensé en uno de los nuestros. Al pasar, lo vi arrodillado en la cuneta junto al cuerpo». Había titubeado un instante con la última palabra, como si tras dudar entre cadáver y cuerpo hubiese optado por esta. Y resultaba pintoresco, decidió Folkes, aquel modo entre cortés y anticuado de rebuscar ciertas palabras, con pausas en demanda del término exacto. Ahora el visitante se llevó por fin el vaso a los labios sin dejar de mirar a su interlocutor. Los dos permanecieron un poco más en silencio. «Lo lamento», dijo Folkes. «No lo recordaba a usted». «Es natural». Parecía sensiblemente afectado. «No me refiero a lo de Borovo-Naselje, sino a la foto que le hice días antes. Su cara fue portada de varias revistas y desde entonces la he visto cientos de veces». «Ahora sí, claro, sabiéndolo resulta más fácil, pero ha cambiado mucho». «Usted lo dijo antes, ¿no? Tiempos malos». «Y después pasaron muchos años. ¿Cómo me ha encontrado?» «Preguntando», repuso el otro, volviendo a mirar la pintura. «Aquí y allá. Es usted un hombre notorio y famoso, señor Folkes», añadió mojando distraído los labios en el coñac. «Aunque lleve tiempo retirado, mucha gente lo recuerda, se lo aseguro». «¿Cómo logró salir de allí?» El visitante le dirigió una extraña mirada. «Supongo que habla de Vukovar», repuso. «Me hirieron 2 semanas después de que me hiciera la fotografía». «No la herida de la mano que se ve en la imagen». «Mire, conservo la cicatriz, sino otra más grave. Fue cuando los Chenics aún no habían cortado el paso de los maizales. Me evacuaron a un hospital de Osijek». Se tocaba el costado izquierdo indicando el lugar exacto. No con un dedo, sino con la mano abierta. Así que Folkes dedujo que el destrozo habría sido grande. Asintió con vaga simpatía. «¿Metralla?» «Una bala del 12.7. Tuvo mucha suerte». No se refería a que su visitante no hubiese muerto de la herida, sino a que ésta se produjera mientras aún era posible sacar de Vukovar a los heridos. Cuando los serbios cortaron también aquel sendero, nadie pudo abandonar la ciudad cercada. Y al caer ésta, todos los prisioneros en edad de combatir fueron asesinados. Eso incluyó a los heridos, arrastrados fuera del hospital, muertos a tiros y enterrados en gigantescas fosas comunes. Al oír la palabra suerte, el otro había mirado a Folkes de modo extraño. Seguía haciéndolo. Al cabo puso el vaso sobre la mesa y echó otra larga ojeada circular. «Curioso lugar, pero no veo recuerdos de otros tiempos». Folkes señaló la pintura. «La ciudadela de sombras en contraluz sobre el fuego semejante a un volcán. Los reflejos metálicos de las armas modernas. El tropel acerado desbordando la brecha de un muro. Los rostros de mujeres y niños. Los ahorcados pendiendo como racimos de los árboles. Las naves alejándose en el horizonte gris. Esos son mis recuerdos». «Me refiero a fotos. Usted es fotógrafo». «Lo fui». «Lo fue, eso es. Y los fotógrafos suelen colgar fotos en las paredes, fotos que han hecho. Y más cuando tienen importantes premios. No se avergonzará de sus fotos, ¿verdad?» «Ya no me interesan, eso es todo». «Claro». El visitante sonrió de un modo extraño. «Eso es todo». Ahora estudiaba las imágenes del mural con atención, fruncido el ceño. «¿También están entre sus recuerdos las guerras antiguas? ¿Troya y sitios así?» Le tocó a Folkes el turno de sonreír a medias. «De eso se trata. Los sitios así siempre son el mismo sitio». Aquello debió de parecerle interesante al otro, pues se quedó quieto, la mirada inmóvil, meditando sobre lo que acababa de escuchar. «El mismo sitio», repitió en voz baja. Dio unos pasos, observando los detalles de cerca. De pronto parecía incómodo. «No entiendo de pintura», dijo. Después fue hasta su mochila, que había dejado junto a la puerta, y cogió una carpeta de cuyo interior extrajo una hoja doblada por la mitad. Papel viejo, manoseado. Una página de revista. La portada del Newsroom, con la fotografía hecha 10 años atrás. Se acercó con ella a la mesa. La puso junto a los frascos de pintura y los pinceles y ambos la contemplaron en silencio. Era realmente una foto singular, se dijo Folkes. Fría, objetiva, perfecta. La había visto muchas veces. Pero seguían complaciéndolo las líneas geométricas invisibles, o visibles para un observador atento, que la sustentaban como un cañamazo implacable. El primer plano del soldado exhausto, la mirada perdida que parecía formar parte de las líneas de esa carretera que no llevaba a ninguna parte. Los muros casi poliédricos de la casa en ruinas, salpicada por la viruela de la metralla. El humo lejano del incendio, vertical, como una columna negra y barroca, sin un soplo de brisa. Todo aquello, encuadrado en un visor fotográfico e impreso en un negativo de 24 x 36 milímetros, era más fruto del instinto que del cálculo, aunque el jurado que premió la imagen subrayara que lo casual resultaba relativo. «No es solo su perfección», declaró un miembro del Comité del Europa Focus. «Es nuestra certeza de que el punto de vista, la mirada de quien la obtuvo, se ha formado con una intensa experiencia y que esa imagen es el sedimento final, la culminación de un largo proceso personal, profesional y artístico». «Yo tenía 27 años», dijo el visitante alisando la página con la palma de la mano. Lo dijo en tono neutro, sin nostalgia ni melancolía, pero Folkes no le prestó atención. La palabra artístico oscilaba en su memoria, produciéndole un malestar retrospectivo. «En nuestro oficio», había dicho una vez Olvido, rebobinaba la película sentada en un sillón destripado, las cámaras en el regazo, ante el cadáver de un hombre sin cabeza del que solo había fotografiado los zapatos, «la palabra arte siempre suena a mixtificación y a paños calientes. Mejor seamos amorales que inmorales, ¿no te parece? Y ahora, por favor, bésame». «Es una buena foto», prosiguió el visitante. «Se me ve cansado, ¿verdad?». Y lo estaba. «Supongo que el cansancio es lo que le da a mi cara ese aspecto dramático». «¿El título lo eligió usted?». Aquello era precisamente lo opuesto al arte, pensaba Folkes. La armonía de líneas y formas no tenía otro objeto que llegar a las claves íntimas del problema. Nada que ver con la estética ni tampoco con la ética que otros fotógrafos usaban o decían usar como filtro de sus objetivos y su trabajo. Para él, todo se había reducido a moverse por la fascinante retícula del problema de la vida y sus daños colaterales. Sus fotografías eran como el ajedrez, donde otros veían lucha, dolor, belleza o armonía, Folkes solo contemplaba enigmas combinatorios. Lo mismo ocurría con la vasta pintura en la que ahora trabajaba. Cuanto intentaba resolver en aquella pared circular estaba en las antípodas de lo que el común de la gente llamaba arte. O tal vez lo que ocurría era que, una vez dejado atrás cierto punto ambiguo y sin retorno, donde ya sin pasión languidecían ética y estética, el arte se convertía, y tal vez las palabras adecuadas eran de nuevo, en una fórmula fría y puede que eficaz, una impasible herramienta para contemplar la vida. Tardó en darse cuenta de que el otro aguardaba su respuesta. Se esforzó en recordar. El título, eso era. Había preguntado por el título de la foto. «No», dijo. «Eso lo hacían las revistas, los diarios y las agencias, por su cuenta. No era cosa mía». «El rostro de la derrota. Muy apropiado. ¿Cuáles son sus recuerdos de aquel día, señor Folkes? De aquella derrota». Lo observaba con curiosidad. Tal vez una curiosidad demasiado formal, como si la pregunta estuviese menos motivada por interés que por cortesía. El pintor de batallas movió la cabeza. «Me acuerdo de casas que ardían y de su grupo retirándose del combate, poco más». No era exacto. Recordaba otras cosas, pero no lo dijo. Recordaba a Olvido caminando en silencio por el lado opuesto de la carretera. Una cámara sobre el pecho y la pequeña mochila a la espalda. El pelo trigueño sujeto en 2 trenzas. Las piernas largas y esbeltas, enfundadas en los vaqueros. las deportivas blancas haciendo crujir la gravilla de la carretera suelta por las granadas de mortero. A medida que se acercaban al frente y el combate sonaba próximo, el paso de ella parecía más vivo y firme, como si se esforzara, sin saberlo, en llegar a tiempo a la cita ineludible que la aguardaba 3 días más tarde en la carretera de Borovo-Naselje. Y al remontar una cuesta que los dejaba al descubierto, cuando las líneas curvas se hicieron tangentes con rectas hostiles y sobre sus cabezas pasó el cian-cian de 2 balas perdidas y al límite de su alcance, Folkes la había visto detenerse, ligeramente encorvada, mirando alrededor con la cautela de un cazador cercano a su presa, antes de volverse hacia él y sonreír con ternura feroz, un poco distraída y como ausente, dilatadas las aletas de la nariz, los ojos brillando cual si estuviesen a punto de llorar adrenalina. El visitante cogió su vaso de la mesa y tras sostenerlo un momento, volvió a dejarlo donde estaba, sin probarlo. Pues yo recuerdo muy bien cuando me hizo la foto. Aunque nuestras circunstancias eran distintas, añadió. Para Folkes era un trabajo más, claro. Rutina profesional. Pero él era la primera vez que se veía en algo así. Lo habían reclutado pocos días antes y terminó entre camaradas tan asustados como él, con un fusil en las manos, frente a los tanques serbios. Nos destrozaron, oiga, literalmente. De 48 que éramos, volvimos 15. Los que vio en la carretera. No tenían buen aspecto. Imagínese, habíamos corrido como conejos campo a través hasta reagruparnos en las afueras de Petrovci. Estábamos tan asustados que los jefes nos ordenaron retirarnos hacia Vukovar. Fue entonces cuando usted y la mujer se cruzaron con nosotros. Recuerdo que me sorprendió verla. Es una fotógrafa, pensé. Una corresponsal. Pasó por nuestro lado caminando rápido, como si no nos viera. Me quedé mirándola, y al volver la cara me encontré con usted delante. Me apuntaba o encuadraba, o como se diga, haciéndome la foto. Sí. Hizo clic y siguió camino sin un gesto ni un saludo. Nada. Creo que ya había dejado de pensar en mí, incluso de verme cuando bajó la cámara. Es posible, concedió Faul, que es molesto. El visitante indicó la fotografía con un vago ademán. No puede sospechar, dijo luego, la cantidad de cosas en que he pensado estos años mirándola. Todo cuanto he aprendido de mí, de los otros. De tanto estudiar mi cara, o más bien la que tenía entonces, he llegado a verme como desde fuera, ¿comprende? Se diría que es otro el que mira. Aunque lo que ocurre, supongo, es que naturalmente es otro el que ahora mira. Pero usted, concluyó volviéndose muy despacio hacia el pintor, no ha cambiado mucho. Su tono era extraño. Folkes lo interrogó con una mirada suspicaz, en silencio, y vio que alzaba levemente una mano, cual si aquella pregunta no formulada careciera de sentido. Nada de particular. Pasaba por aquí y quise saludarlo, apuntaba el gesto. ¿Qué otra cosa quiere que yo quiera? No, prosiguió al cabo de un momento. Lo cierto es que no ha cambiado casi nada. El pelo gris, tal vez, y más arrugas en la cara. Aún así, no ha sido fácil encontrarlo. Anduve por muchos sitios preguntando. Fui a sus agencias de fotos, a revistas. Sabía poco de usted, pero a medida que iba averiguando cosas, supe que era un fotógrafo famoso. De los mejores, dicen. Que casi siempre trabajó en guerras, que tiene muchos premios. Que un día lo dejó todo y desapareció. Al principio pensé que la muerte de aquella mujer tenía que ver con eso, pero luego comprobé que aún siguió trabajando unos años más. No se retiró hasta después de lo de Bosnia y Sarajevo, ¿verdad? Y alguna cosa en África. ¿Qué quiere de mí? Imposible saber si el otro sonreía o no. La mirada parecía ir por su cuenta, fría, ajena al rictus benévolo de la boca. Me hizo famoso. Decidí conocer a quien me había hecho famoso. ¿Cómo se llama? Eso tiene gracia, ¿verdad? Los ojos seguían fijos y fríos, pero se ensanchó la sonrisa del visitante. Usted le hizo una foto a un soldado con quien se cruzó un par de segundos. Un soldado del que ignoraba hasta el nombre. Y esa foto dio la vuelta al mundo. Luego olvidó al soldado anónimo e hizo otras fotos. A otros cuyo nombre también ignoraba, imagino. Tal vez los hizo famosos como a mí. Era un curioso trabajo el suyo. Se cayó reflexionando quizás sobre las singularidades del antiguo trabajo de Faulkes. Miraba absorto el vaso de coñac que estaba junto a la fotografía. Pareció reparar en él y lo cogió llevándoselo a los labios. Me llamo Ivo Markovic. ¿Por qué me busca? El otro había dejado el vaso y se limpiaba la boca con el dorso de la mano. Porque voy a matarlo a usted. Durante un rato solo se escuchó el rumor de las cigarras afuera, entre los matorrales. Faulkes cerró la boca. La había dejado entreabierta al oír aquello y miró alrededor. El corazón le latía lento y sin compás. Lo notaba agitarse en el pecho. ¿Por qué? Preguntó. Se había movido despacio solo unos centímetros, con extrema precaución. Ahora estaba de lado, oponiéndole al visitante el hombro izquierdo. Lo que tenía más a mano era una espátula ancha y acabada en punta, cuyo mango asomaba entre los botes y frascos de pintura. Alargó una mano hacia ella sin que el otro hiciera observación alguna, ni mostrase alarma. La suya es una pregunta de respuesta difícil. El visitante miraba, pensativo, la espátula en poder de Faulkes. Después de tantos años dándole vueltas, planificando cada paso y cada circunstancia, el asunto es más complejo de lo que parece. Sin dejar de prestarle atención, el pintor de batallas calculó líneas, ángulos y volúmenes, espacios libres, distancia a la puerta, cualidades físicas. Para su íntima sospecha no se sentía alarmado. Quedaba por establecer si era por el tono y actitud del visitante o por su propio modo de ver las cosas. No me diga. ¿Más? A mí ya me parece complejísimo, siempre y cuando se encuentre en sus cabales. ¿Perdón? Que no esté mal de la cabeza, loco. Asintió el otro casi solícito. Me hago cargo de sus reservas, dijo con naturalidad. Pero lo que pretendo decirle es que antes, al principio, todo se me antojaba extremadamente simple. Entonces habría podido matarlo sin que me diera una palabra, sin explicaciones. Pero el tiempo no pasa en balde. Uno piensa y piensa. He tenido tiempo para pensar, y matarlo sin más no me parece suficiente. ¿Pretende hacerlo aquí, ahora? No, precisamente vengo a conversar por eso. Ya he dicho que no puedo hacerlo sin más. Necesito que hablemos antes, conocerlo mejor, conseguir que también usted conozca ciertas cosas. Quiero que sepa y comprenda. Después podré matarlo al fin. Dicho aquello, se lo quedó mirando con aire tímido, cual si no estuviera seguro de haber sido cortés explicándose o de emplear la construcción sintáctica adecuada. Faulkes dejó salir el aire que retenía en los pulmones. ¿Qué es lo que quiere que comprenda? Su foto, o mejor dicho, mi foto. Los dos miraban la espátula que Faulkes sostenía en la mano derecha. De pronto a este le pareció ridícula. La devolvió a su sitio. Cuando alzó la vista, leyó en los ojos del visitante una sobria aprobación. Entonces, el pintor de batalla sonrió un poco, esquinado. ¿Se le ha ocurrido pensar que puedo defenderme? El otro parpadeó. Parecía molesto porque su interlocutor creyera que no había considerado eso. «Claro que sí», repuso. «Todos merecemos una oportunidad. También usted, por supuesto». «¿O que puedo...» Faulkes vaciló un segundo, pues la palabra parecía absurda. «¿Huir?» El visitante tardó en responder. Había alzado ambas manos como para mostrar que nada ocultaba o que nada se disponía a esgrimir antes de ir hasta la mochila y sacar un ajado libro de fotografías. Mientras se acercaba de nuevo, Faulkes reconoció la edición inglesa de uno de sus trabajos recopilatorios, The Eye of War. El otro puso el libro abierto sobre la mesa junto a la portada de Newstone. No creo que huya. Ojeaba páginas, indiferente, al hecho de que Faulkes no mirase el álbum, sino a él. Llevo años estudiando su trabajo, señor, sus fotografías. Las conozco tan bien que a veces creo que he llegado a conocerlo a usted. Por eso sé que no huirá ni hará nada por el momento. Se quedará aquí mientras conversamos. Un día, varios, todavía no lo sé. Hay respuestas que necesita tanto como yo. 3. En la bóveda negra del cielo, las estrellas giraban muy despacio hacia la izquierda, alrededor del punto fijo de la polar. Sentado a la puerta de la torre, la espalda contra las piedras erosionadas por 300 años de viento, sol y lluvia, Faulkes no podía ver el mar, pero alcanzaba a distinguir a lo lejos los destellos del faro de Cabo Malo y oía el rumor de la marejada batiendo las rocas abajo, al pie de la cortadura donde se inclinaban las siluetas de los pinos, semejantes a suicidas indecisos en el contraluz de una luna menguante y amarilla. Tenía en las manos el vaso de coñac que había vuelto a llenar después de que el visitante se marchara sin despedirse. Como si su partida fuese una pausa sin importancia, pequeño aplazamiento técnico en el complejo asunto que ambos, el propio Faulkes reconocía que ahora era cosa de ambos sin la menor duda, se traían entre manos. En un momento de la conversación, prolongada más allá del anochecer, el otro se había interrumpido a mitad de una frase, cuando estaba describiendo un paisaje, una alambrada y una montaña pedregosa y desnuda sin vegetación, que aquella enmarcaba como un encuadre irónico y perverso o una fotografía. Y con esa palabra, fotografía, en los labios, el visitante se había levantado en la oscuridad. Faulkes y él conversaban desde hacía rato, dos bultos sentados frente a frente sin otra luz que la luna en la ventana. Y tras buscar a tientas su mochila, se recortó en la puerta abierta, inmóvil un momento, cual si dudara entre irse en silencio o decir algo antes. Luego anduvo sin prisa hasta el sendero que bajaba al pueblo, mientras Faulkes se levantaba y salía tras él, a tiempo de ver alejarse la mancha clara de su camisa entre las sombras del pinar. Ivo Markovic, pues tal era el nombre, Faulkes no tenía motivos para dudarlo, había olvidado la portada de Nyström con su foto. El pintor se dio cuenta cuando encendió el farol portátil de gas, buscó su vaso vacío para llenarlo de nuevo y la vio desplegada entre los botes de pintura, los trapos sucios y los frascos de conservas llenos de pinceles. Aunque lo más probable era que no se tratara de un olvido, sino de algo tan deliberado como el abandono del maltrecho de Eye of War, que también estaba sobre la silla que el visitante ocupó mientras conversaban. «Necesito que comprenda algunas cosas», había dicho. «Entonces podré matarlo por fin», etc. «Tal vez era el coñac», pensó el pintor de batallas, su efecto en el corazón y en la cabeza, lo que atenuaba la sensación de irrealidad. La visita inesperada, la conversación, los recuerdos e imágenes desplegados con la misma evidencia que la página, con la foto o el álbum con sus trabajos de guerra, parecían ahora situarse sin estridencias en el paisaje familiar. Hasta la vasta pintura cóncava en cuyo anverso de piedra Faulkes apoyaba en ese momento la espalda, la noche que todo lo envolvía, reservaban lugares adecuados, rincones, perspectivas para situar cuanto, como un prestidigitador ante su público fascinado, el visitante había ido sacando de la mochila a medida que la luz decreciente enrojecía primero, luego difuminaba y al fin oscurecía los contornos. Para sorpresa del antiguo fotógrafo, nada de cuanto el otro hombre había dicho o callado, incluida aquella muerte suya anunciada menos como pronóstico que como compromiso, parecía ajeno a su propia presencia en aquel lugar, a su trabajo en el gran fresco de la pared. Si, como sostenían los teóricos del arte, la fotografía le recordaba a la pintura lo que ésta ya nunca debía hacer, Faulkes tenía la certeza de que su trabajo en la torre le recordaba a la fotografía lo que ésta era capaz de sugerir, pero no de lograr. La vasta visión circular continua del caótico ajedrez, regla implacable que gobernaba el azar perverso, la ambigüedad de qué gobernaba, qué no era en absoluto casual, del mundo y de la vida. Aquel punto de vista confirmaba el carácter geométrico de esa perversidad, la norma del caos, las líneas y formas ocultas al ojo no avisado, tan parecidas a las arrugas de la frente y los párpados de un hombre al que en cierta ocasión había fotografiado durante una hora junto a una fosa común, en cuclillas, fumando y tocándose la cara mientras desenterraban a su hermano y a su sobrino. Nadie regalaba a nadie el dudoso privilegio de ver esa clase de cosas en los objetos, en los paisajes y en los seres humanos. Desde hacía algún tiempo, Faulke sospechaba que solo era posible tras cierta clase de recorridos o viajes. Troya con billete de vuelta, por ejemplo. La soledad de una habitación de hotel, marcando fotos y limpiando cámaras con los fantasmas frescos en la retina, o más tarde, al regreso, ante las imágenes en papel extendidas sobre la mesa, barajándolas y descartándolas como quien hace un solitario complicado. Ulises con canas en el pelo y sangre en las manos y la lluvia dispersando las cenizas de la ciudad humeante mientras zarpan las naves. Hasta entonces uno podía estar mirando eso una y otra vez. Clic, clic, clic, laboratorio, positivado, International Press Photo, Europa Focus, y fracasar durante toda su vida. A Faulkes, ahora pintor de batallas, lo habían llevado hasta aquella torre, una mujer muerta y una certeza. Nadie podía fijar todo eso en un rollo de película durante la 125ª parte de un segundo. El hombre que acababa de marcharse lo confirmaba. Era un trazo más en el enorme fresco circular de la pared. Una pregunta más al silencio de la Esfinge. Sin duda, merecía un sitio de honor allí, asignado por las paradojas y piruetas de un mundo tenaz en demostrar que, pese a que la línea recta estaba ausente de la naturaleza animal y se prodigaba poco en la naturaleza en general, excepto cuando la ley de la gravedad tensaba las sogas de los ahorcados, el caos sí poseía atajos impecablemente rectos que llevaban a sitios precisos en el lugar y en el tiempo. Bien a su pesar, Faulkes estaba impresionado. Por la tarde, después de poner el álbum fotográfico sobre la mesa, Ivo Markovic se había vuelto hacia el muro circular, observándolo con interés y en silencio durante un largo rato. «Así es como lo ve entonces», murmuró al fin. No era una pregunta, ni tampoco una conclusión. Sonaba a confirmación de un viejo pensamiento. Imposible desligar aquello, decidió Faulkes, del manoseado libro que estaba sobre la mesa, abierto, toda casualidad era imposible, por una de sus primeras fotos profesionales, blanco y negro, tomada después del impacto de un cohete de los Yemeres Rojos en Pochentong, el mercado de Phnom Penh. Un niño herido, incorporado a medias en el suelo, los ojos velados por el trauma de la explosión, observaba a su madre tendida boca arriba, en diagonal en el encuadre de la cámara, la cabeza abierta por la metralla y la sangre trazando larguísimos y complicados regueros sobre el suelo. «Y parece mentira», diría Olvido Ferrara mucho más tarde, años más tarde, en Mogadiscio, ante otra escena idéntica a la de Pochentong e idéntica a muchas otras. «Parece mentira la cantidad de sangre que tenemos en el cuerpo», había dicho ella. 5 litros y pico, me parece. Y lo fácil que es que se derrame y perderla, ¿verdad? Y Faulkes recordaría esas palabras y esas fotos más adelante. El ojo derecho pegado al visor de la cámara en el mercado de Sarajevo, humeante aún el impacto de un proyectil de mortero serbio. 5 litros multiplicados por 50 o 60 cuerpos vaciándose daban mucho de sí. Regueros, volutas, líneas entrecruzadas, reflejos que se tornaban mate, coagulados a medida que transcurrían los minutos y se apagaban los gemidos. Niños mirando a sus madres y viceversa, cuerpos en diagonal, en perpendicular, en paralelo a otros cuerpos, y por debajo líneas líquidas de formas caprichosas, atrapándolo todo en una inmensa retícula roja. Olvido estaba en lo cierto. Era asombrosa la cantidad de sangre que todos tenían dentro. Siglos vertiéndola y no terminaba de salir nunca. Pero ella no se encontraba allí para apreciar la analogía. Sus 5 litros se habían derramado ya en un punto del tiempo y del espacio situado entre el mercado de Phnom Penh y el mercado de Sarajevo. la cuneta de la carretera de Borovo-Naselje. «Así lo ves sin cámaras», insistió Ivo Markovic. Se había acercado al muro, las manos cruzadas a la espalda después de ajustarse las gafas con un dedo, inclinado para contemplar una parte de la pintura, allí donde unos trazos vigorosos, algo de color aplicado sobre el dibujo a carboncillo, mostraban un cuerpo femenino en extraña perspectiva. El rostro sin definir, abiertos los muslos desnudos hacia el primer plano, un reguero rojo de sangre entre ellos, y la silueta de un niño medio incorporado cerca, vuelto hacia la mujer o la madre. «Curiosa evolución la del hombre», opinaba Faulkes. «Pez, cocodrilo, asesino, con su propio cadáver interpuesto entre cada etapa. Hijos de hoy, verdugos de mañana». Los mismos rasgos del niño apenas pintado los reservaba para uno de los soldados que a la derecha de esa escena, fusil en mano, empujaban a la multitud fugitiva de la ciudad, resuelta, pictóricamente, los viejos maestros flamencos no estaban solo para ser admirados, a base de cuadrados de ventanas y dentadas ruinas negras recortándose en el rojo de incendios y estallidos que coronaban la colina a lo lejos. «No soy bueno para apreciar el arte», comentó Markovic. «En realidad no es arte. El arte vive de la fe. Tampoco entiendo mucho de eso». Seguía inmóvil, sin retirar las manos de la espalda, observándolo todo con mucha atención, como el pacífico visitante de un museo. «Voy a contarle una historia», dijo sin volverse. «¿La suya?» «¿Qué más da? Una historia». Entonces se giró despacio hacia Faulkes y empezó a contar. Lo hizo durante largo rato, interrumpiéndose en prolongadas pausas mientras buscaba la palabra adecuada. Pretendía narrar un detalle con la máxima precisión posible, o estimaba que su forma de hablar, al calor creciente del propio relato, dejaba de ser impersonal para volverse apasionada. Al advertir esto se detenía de pronto, movía la cabeza a modo de disculpa, reclamando la comprensión de su oyente, y tras un breve silencio empezaba de nuevo en el mismo punto, más objetivo el tono, más comedido. Y así fue como el asombrado pintor de batallas, muy atento a cuanto escuchaba, se afirmó en la certeza de la red oculta que atrapaba al mundo y a sus acontecimientos, donde nada de cuanto ocurría era inocente y sin consecuencias. Supo entonces de una joven familia en un pequeño pueblo de la que en otro tiempo se llamaba Yugoslavia. Marido mecánico agrícola, esposa dedicada a la casa y a cultivar el huerto familiar, hijo de poca edad. También supo, de nuevo, lo que ya sabía, que la política, la religión, los viejos odios, la estupidez unida a la incultura y a la infame condición humana, arrasaron aquel lugar con una guerra que enfrentó a parientes, amigos y vecinos. Masacrados por los nazis y sus aliados croatas durante la Segunda Guerra Mundial, esta vez, los serbios tomaron la delantera, resumida en dos palabras: limpieza étnica. El de los Markovic era uno de los matrimonios mixtos fomentados por la política integradora del mariscal Tito. Pero el viejo mariscal estaba muerto y las cosas habían cambiado. El marido era croata, la mujer serbia. La partición los separó. Cuando bandas de milicianos chetniks empezaron a asesinar a sus vecinos, la esposa y el hijo tuvieron suerte. Vivían en zona de mayoría serbia, y allí se quedaron mientras el marido, fugitivo, era enrolado en la milicia nacional croata. Respecto a su familia, aquel soldado vivía tranquilo. «Comprende, señor Faulkes, madre e hijo estaban a salvo. Cuando cargaba con su fusil, mientras vivía las miserias y miedos de la guerra, se consolaba sabiéndolos en lugar seguro. Usted, que ha sido testigo con billete de vuelta en tantas desgracias, entiende a qué me refiero, ¿no es verdad? El alivio de saber, cuando todo arde, que no hay gente querida quemándose en las ruinas del mundo». Faulkes estaba sentado en una de las sillas de lona, con el vaso de coñac en la mano y tan quieto como las figuras pintadas en la pared. Asintió despacio. «Puedo entender eso». «Sé que puede. Ahora lo sé, al menos». Markovic, que seguía de pie ante la pintura, indicó vagamente un lugar de esta, como si lo que iba a mencionar estuviese allí. «Cuando lo vi de rodillas junto al cuerpo de la mujer en la carretera pocos días después de hacerme la foto, Creí que era su caso. Un cadáver más, otra imagen. Una lástima, naturalmente, siempre mueren compañeros. Pero siempre es mejor, pensé, que pensaría que muera otro a que muera yo. ¿Cuántos periodistas cayeron en la guerra de mi país? No lo sé, 50 o así, muchos. Pues eso, uno entre tantos, una en su caso. Así lo creí durante cierto tiempo. Ahora sé que estuve equivocado. No era una más. Folke se removió incómodo. Me estaba hablando de usted, de su familia. Markovic, que parecía a punto de añadir algo, se interrumpió, entreabierta la boca, mirándolo con atención. Después dirigió otra larga ojeada en torno, recorriendo la pintura y los esbozos apuntados sobre la imprimación blanca del muro. Las naves que zarpaban bajo la lluvia, los fugitivos, los soldados y la ciudad en llamas, el volcán en erupción a lo lejos, el choque de caballería, los jinetes medievales esperando el momento de entrar en combate, los hombres con anacrónica, indumentaria y armas de 30 siglos acuchillándose en primer plano. La familia del soldado estaba a salvo, prosiguió, mientras él luchaba por su patria, aunque ésta le importara menos que la otra, la verdadera, aquella mujer y aquel niño. El caso es que la patria oficial se convirtió en un matadero llamado Vukovar, en una trampa espantosa. Markovic se quedó un momento absorto. ¿Imagina tener encima a los tanques serbios sin armas para detenerlos? Una mañana, el soldado corrió como una liebre junto a sus compañeros para salvar la vida. Luego, cuando los supervivientes se reagruparon todavía sin aliento, usted hizo su foto. Siguió un silencio. Folkes bebió un sorbo. Seguía casi inmóvil en su silla, atento a cuanto oía. El otro se había vuelto de nuevo hacia la pintura. Ahora miraba el dibujo del bosque con hombres colgados de los árboles como racimos de fruta. «En los últimos años he leído muchas cosas», continuó. «Revistas, periódicos y también algún libro. Sé navegar por Internet. Antes no era aficionado a leer, pero mi vida ha cambiado bastante. Y en cierta ocasión leí algo suyo que me interesó en una entrevista que le hicieron con motivo del último libro de fotos. Por lo que dijo, es una fórmula científica. Si una mariposa mueve las alas en Brasil o por ahí, se desencadena un huracán en el otro extremo del mundo. ¿Es correcto? Más o menos. La teoría se conoce como efecto mariposa». Sonrió un poco Markovic, apuntando a Folkes con un dedo. Una sonrisa extraña, sin embargo. Rígida, como si no fuera suya. Se quedó allí un rato, congelada, mostrando el hueco negro entre los dientes estropeados. Es curioso que lo mencionara en aquella entrevista porque fue como el aleteo de la mariposa. El soldado no lo supo hasta que la foto llegó al hospital de Osijek. Todo el mundo lo felicitaba. Era famoso, un héroe croata. Vukovar acababa de caer al fin y todos sus camaradas habían muerto combatiendo o asesinados por los Chetniks. Nikola, Zoran, Tomislav, Vinko, Gruber. Ese Gruber era su oficial. Caminaban juntos el día que usted hizo la foto. Al caer la ciudad, Gruber estaba en el sótano del hospital, con un pie amputado. Los serbios lo sacaron al patio con los otros, destrozándolo a golpes, antes de pegarle un tiro en la cabeza y arrastrarlo a una fosa común. La sonrisa, o lo que fuera, comprobó Folkes, había desaparecido. Los ojos de su interlocutor lo miraban ahora como si el foco real estuviese lejos, en algún lugar situado a su espalda. «El soldado de la foto», prosiguió Markovic, «tuvo más suerte que sus camaradas. O no la tuvo. Desmovilizado por la herida, viajó para reponerse en Zagreb. En un lugar llamado Okukani, la suerte se acabó. El autobús cayó en una emboscada. Los pasajeros del autobús eran civiles», añadió tras la pausa. «Había ancianos, mujeres y niños. Así que en vez de asesinarlos a todos allí mismo, los serbios los llevaron a un centro de interrogatorios a cargo del ejército regular, donde el soldado fue sometido a los malos tratos de rutina. Después, entre paliza y paliza, un guardián lo reconoció. Era el de la foto famosa, el héroe de Vukovar, el rostro de los separatistas croatas. Fue torturado durante 6 meses, como un animal. Luego, por alguna extraña razón o casualidad, lo dejaron seguir vivo. Trasladado a un campo de prisioneros cercano a Banja Luka, pasó allí 2 años y medio. Un día lo subieron a un camión. y cuando pensaba que lo iban a fusilar, se vio en un puente sobre el Danubio y oyó decir: «Intercambio de prisioneros. Camina, estás libre». Markovic aún siguió moviendo los labios un poco más, pero sin palabras, en silencio. Al cabo, Faulkes vio que se detenía casi con sobresalto y miraba alrededor como recién llegado a un lugar raro. «Espero que no le moleste que fume», dijo de pronto. El pintor negó con la cabeza, y el otro fue hasta su mochila y sacó un paquete de tabaco. «¿Fuma usted?» «No». Markovic encendió un cigarrillo, y al apagar el fósforo, buscó un cenicero donde echarlo. Faulkes le indicó un frasco de mostaza francesa vacío. El otro lo cogió, y con el cigarrillo en la boca y el frasco en la mano, fue a sentarse en la otra silla, frente a su interlocutor. «¿Qué le parece la historia?», preguntó con naturalidad. «Terrible». «No especialmente». El croata hizo una mueca objetiva. «Es terrible, por supuesto, pero hay otras. Algunas son incluso peores. Historias que se complementan entre sí». Se quedó un instante callado, perdidos los ojos en las profundidades del vasto mural que los rodeaba. «Entre sí», repitió al poco, pensativo. «Y hablo», añadió, «de familias enteras exterminadas, de hijos asesinados ante sus padres, de hermanos obligados a torturarse mutuamente para que uno siguiera vivo. No puede imaginar lo que vio ese prisionero. El dolor, la indignidad, la desesperanza. Los hombres, señor Faulkes, somos animales carniceros. Nuestra inventiva para crear horror no tiene límites. Usted tiene que saberlo. Toda una vida fotografiando maldades enseña algo, supongo». «¿Por eso quiere matarme? ¿Para vengar todo aquello?». En el rostro de Markovic apareció de nuevo aquella sonrisa fría, casi ajena. «Efecto mariposa», ha dicho. «Qué ironía. Un nombre tan delicado». 4. El visitante fumaba concentrado en un nuevo cigarrillo, como si cada porción de humo fuese valiosa. Faulkes identificó los viejos gestos del soldado o del prisionero. Había visto fumar a muchos hombres en muchas guerras, donde a menudo el tabaco era la única compañía, el único consuelo. «Cuando aquel hombre fue puesto en libertad», siguió contando Ivo Markovic, «buscó el contacto con su mujer y su hijo. 3 años sin noticias, imagínese. Y bueno, al poco las tuvo. La foto famosa también había llegado al pueblo. Alguien consiguió un ejemplar de la revista. Siempre hay vecinos dispuestos a cooperar en esa clase de asuntos. La novia que no pudieron tener, el trabajo que unos abuelos le quitaron a otros, la casa o parcela de tierra que se ambicionan, lo de siempre, envidia, ruindad, lo previsible entre seres humanos». El sol poniente, que llegaba horizontal a través de una de las estrechas ventanas de la torre, aureolaba al croata con un ojo semejante al de los incendios pintados en la pared. La ciudad, que ardía sobre la colina y el volcán lejano que iluminaba piedras y ramas desnudas, el fuego en reflejos metálicos sobre armas y arneses que parecía ahora prolongarse fuera del muro y abarcar también el recinto, los objetos, los contornos del hombre sentado en la silla, las volutas de humo del cigarrillo que sostenía entre los dedos o dejaba colgado de los labios, espirales rojizas que con aquella luz daban una singular animación a las escenas de la pared. «Quizá», pensó de pronto Faulkes, «esta pintura no sea tan mala como creo». «Una noche», continuó Markovic, «un grupo de chetniks se presentó en la casa donde vivían la mujer serbia y el hijo del croata. La violaron uno tras otro cuanto quisieron. Como el niño de 5 años lloraba y forcejeaba defendiendo a su madre, lo clavaron con un bayonetazo en la puerta, igual que esas mariposas en un corcho, figúrese, las del efecto del que me hablaba antes. Luego, cuando se cansaron de la mujer, le cortaron los pechos y la degollaron. Antes de irse, pintaron en la pared una cruz serbia y las palabras: ratas u tachas». Un silencio. Faulkes buscó los ojos de su interlocutor entre el resplandor rojizo que enmarcaba su rostro, sin hallarlos. La voz que había narrado aquello era tan objetiva y tranquila como si hubiese estado leyendo un prospecto farmacéutico. Entonces el visitante alzó despacio una mano con el cigarrillo entre dos dedos. «Excuso decirle», añadió, «que aunque la mujer estuvo gritando toda la noche, ni un solo vecino encendió una luz ni salió a la calle a ver qué pasaba». Ahora el silencio fue mucho más largo. Folkes no sabía qué decir. Lentamente, los rincones bajos del recinto se velaron de sombras. La luz rojiza se apartaba de Markovic, desplazándose sobre una porción del muro donde estaba el apunte a carboncillo, negro sobre blanco, de un hombre arrodillado, manos atadas a la espalda, ante otro que alzaba una espada sobre su cabeza. «Dígame una cosa, señor Folkes. ¿Llega uno a endurecerse lo suficiente? Quiero decir, si, al final, cuanto pasa ante el objetivo de la cámara le es indiferente al testigo o no». El pintor se llevó a los labios el vaso. Estaba vacío. «La guerra», dijo tras pensarlo un rato, «solo puede fotografiarse bien cuando mientras levantas la cámara lo que ves no te afecta. El resto hay que dejarlo para más tarde». «Usted ha hecho fotos de escenas como la que acabo de contarle, ¿verdad?» «De los resultados, sí. Algunas hice. ¿Y en qué pensaba mientras tomaba foco, calculaba la luz y todo lo demás?» Folkes se levantó en busca de la botella. La encontró sobre la mesa, junto a los frascos de pintura y el vaso vacío del visitante. «En el foco, en la luz y en todo lo demás. Por eso le dieron el premio por mi fotografía. Porque tampoco yo le afectaba». Folke se había servido dos dedos de coñac. Señaló con el vaso la pintura mural que empezaba a cubrirse de sombras. «Quizá esté ahí la respuesta». «Sí», Markovic se había vuelto a medias mirando en torno. «Creo que comprendo lo que quiere decir». El pintor de batallas puso más coñac en el vaso del otro y se lo llevó. Entre dos chupadas al cigarrillo, el croata se lo acercó a los labios mientras Folkes volvía a su silla. «Asumir las cosas no es aprobar que sean como son», dijo este. «Explicación no es sinónimo de anestesia. El dolor...» Se interrumpió ahí. «El dolor». Pronunciada ante su visitante, aquella palabra sonaba impropia. Arrebatada a legítimos propietarios, cual si Folkes no tuviese derecho a utilizarla. Pero Markovic no parecía molesto. «El dolor, claro», dijo comprensivo. «El dolor. Disculpe si hurgo en cosas demasiado personales, pero sus fotografías no muestran mucho dolor. Reflejan el dolor ajeno, quiero decir, pero no advierto rastros del propio. ¿Cuándo dejó de dolerle lo que veía?» Folkes tocaba con los dientes el borde de su vaso. «Es complicado. Al principio fue una aventura divertida. El dolor vino luego, a ráfagas. Al final, la impotencia. Supongo que ya no duele nada». «¿El endurecimiento al que me refería?» «No, yo hablo de resignación. Aunque no descifre el código, uno comprende que hay reglas. Entonces se resigna». «¿O no?», opuso el otro con suavidad. De pronto Folke se sintió cruelmente aliviado. «Usted sigue vivo», dijo rudo. «También es una clase de resignación, la suya. Dice que estuvo 3 años prisionero, ¿no?» «Y cuando supo lo ocurrido a su familia no murió de dolor, ni se ahorcó en un árbol. Está aquí ahora. Es un superviviente». «Lo soy», concedió Markovic. «Pues fíjese, cada vez que me tropiezo con un superviviente me pregunto de qué fue capaz para seguir vivo». Otra vez un silencio. Ahora, casi con júbilo, Folkes lamentó que la oscuridad creciente le impidiera distinguir las facciones de su interlocutor. «Eso es injusto», dijo el otro al fin. «Tal vez, pero injusto no, es lo que me pregunto». La sombra sentada en la silla, envuelta en el último resplandor rojizo de la luz sobre el mural, reflexionó sobre aquello. «Quizá no le falte razón», concluyó. «Quizá sobrevivir donde otros no lo consiguieron implica cierta clase de vileza. El pintor de batalla se llevó el vaso a la boca. De nuevo estaba vacío. Usted sabrá. Se inclinó a un lado para dejar el vaso en el suelo. Según me cuenta, tiene experiencia. El otro emitió un sonido apagado. Tal vez un amago de tos o una súbita risa. También usted es un superviviente, dijo. Señor Folkes, siguió respirando donde otros murieron. Aquel día lo observé arrodillado junto al cuerpo de la mujer. Creo que mostraba dolor. No sé lo que mostraba. Nadie me hizo una foto. Pero usted sí la hizo. Lo vi levantar la cámara y fotografiar a la mujer. Y es notable. Conozco sus fotografías como si las hubiera hecho yo mismo. Pero nunca encontré esa foto. ¿La guardó para usted? ¿La destruyó? Folkes no dijo nada. Se quedó quieto en la oscuridad que dibujaba como la primera vez que apareció en el lento revelado de la cubeta de ácido, la imagen de olvido boca abajo en el suelo, la correa de su cámara en torno al cuello, una mano inerte casi tocándose la cara, y la pequeña mancha roja, el hilillo oscuro que empezaba a deslizarse desde el oído, por la mejilla, hasta mezclarse con la otra mancha más grande y brillante que se extendía por debajo. Mina antipersonal, esquirlas de metralla, objetivo Leica de 55 milímetros, 1-125 de exposición, 5.6 de diafragma, película blanco y negro. La ectacrom de la otra cámara estaba rebobinada en ese momento para una fotografía, ni buena ni mala, tal vez algo baja de luz. Una foto que Folkes no vendió nunca y cuya única copia había quemado, tiempo atrás. Sí, proseguía Markovic sin esperar respuesta. De algún modo es así, ¿verdad? Por muy intenso que sea, hay un momento en que el dolor deja de actuar en nosotros. Quizá fue su remedio. Esa foto de la mujer muerta, en cierta forma, la vileza que lo ayudó a sobrevivir. Folkes regresaba despacio a aquel lugar y a aquella conversación. No sea melodramático, dijo. Usted no sabe nada de aquello. Entonces no sabía, en efecto, concedió el otro mientras apagaba su cigarrillo. Tardé mucho tiempo en saber, pero comprendí cosas que antes se me escapaban. Este lugar es un ejemplo. Si yo hubiera entrado aquí hace 10 años sin conocerlo como lo conozco ahora, ni miraría estas paredes. Solo le habría dado tiempo para recordar quién soy antes de arreglar nuestro asunto. Ahora es diferente. Esto me lo confirma todo. Explica de verdad mi presencia aquí. Una vez dicho todo esto, Markovic se inclinó hacia adelante como para observar mejor a Folkes con la última luz. ¿Y es así?, añadió de pronto. ¿Le basta con asumirlo? El pintor se encogió de hombros. Lo sabré cuando haya terminado mi trabajo, dijo. Y a él mismo le sonó rara su respuesta, con aquella absurda amenaza de muerte flotando entre ambos. El otro se quedó un rato callado, pensando, y luego dijo que él también hacía su propio cuadro. Eso fue lo que dijo. Su paisaje de batallas. Al ver aquella pared, añadió, se había dado cuenta de qué lo llevaba hasta allí. Todo debía encajar, ¿no era cierto? Encajar con extraña perfección. Y resultaba curioso. A Markovic no le parecía un pintor nada clásico el autor del mural. Ya confesó antes que no entendía de pintura, pero conocía cuadros famosos, como todo el mundo. Aquel tenía, en su opinión, demasiados ángulos, demasiadas aristas y líneas rectas en las caras, en las manos de las personas pintadas en aquella pared. ¿Cubismo? ¿Llamaban a eso? No exactamente. Algo hay, pero no del todo. Me lo pareció, fíjese, esos libros que tiene amontonados por todas partes. ¿Toma sus ideas de ellos? Tanto da que se diga que me serví de palabras antiguas. ¿Es una respuesta suya o una frase de otro? Ahora Folkes rió en voz alta, seco. Su interlocutor y él eran dos bultos entre las sombras. Se trataba de una cita, respondió, pero daba lo mismo. Lo que pretendía decir era que esos libros lo ayudaban a ordenar ideas propias. Eran herramientas como los pinceles, los colores y el resto. En realidad, un cuadro o una pintura como aquella era un problema técnico que debía ser resuelto con eficacia. Esa eficacia la proporcionaban las herramientas unidas al talento de cada cual. Él mismo no tenía demasiado talento, apuntó, pero tampoco era obstáculo para lo que pretendía hacer. «No soy capaz de juzgar su talento», repuso Markovic, «pero a pesar de los ángulos me parece interesante lo que hace, original, y algunas de esas escenas están, bueno, son reales, más que sus fotos, supongo, y eso claro es lo que busca». Sus facciones se iluminaron de improviso. Encendía otro cigarrillo. Aún con el fósforo ardiendo en la mano, se levantó y anduvo hasta el mural, acercando la parva luz a las imágenes allí pintadas. Folkes advirtió el rostro de mujer en primerísimo plano, descompuesto en sus trazos violentos de color ocre, siena y rojo de cadmio, la boca abierta en alarido de pinceladas burdas, densas, silenciosas, viejas como la vida. Una visión fugaz, hasta que se consumió la llama del fósforo. «¿De verdad es así?», preguntó el otro ya sin luz. «Así lo recuerdo». Más silencio entre ambos. Markovic se movió tal vez buscando su silla. Folkes no quiso ayudarlo encendiendo una linterna ni el farol de gas que tenía cerca. La oscuridad le daba una sensación de ligera ventaja. Recordó la espátula sobre la mesa, la escopeta que tenía en el piso superior. Pero el visitante hablaba de nuevo, y su tono parecía relajado, ajeno a las suspicacias del pintor de batallas. «El aspecto técnico, por muy buenas herramientas de que disponga, debe de ser complicado. ¿Pintaba usted antes, señor Folkes?» «Algo, cuando era joven». «¿Era artista entonces?» «Quise serlo». «Leí en alguna parte que estudió arquitectura». «Muy poco tiempo. Prefería pintar». La brasa del cigarrillo brilló un instante. «¿Y por qué lo dejó?» «Hablo de la pintura». «Terminé muy pronto, cuando comprendí que cada cuadro que empezaba ya lo habían hecho otros». «¿Por eso se hizo fotógrafo?» «Puede». Folkes seguía sonriendo en la oscuridad. Un poeta francés consideró la fotografía refugio de pintores fracasados. «Creo que, en su momento, tenía razón. Pero también es cierto que la fotografía permite ver en fracciones de segundo cosas que la gente normal no advierte por mucho que mire, pintores incluidos». «¿Creyó eso durante 30 años?» «No tanto. Dejé de creerlo mucho antes». «¿Esa es la razón por la que volvió a los pinceles?» «No fue tan rápido ni tan sencillo». La brasa del cigarrillo se avivó de nuevo entre las sombras. «¿Qué tenía que ver la guerra con eso?», preguntó Markovic. «Había modos más tranquilos de ejercer la fotografía o la pintura». Folkes respondió con sencillez. «Se trataba de un viaje», aclaró. «De niños, había pasado mucho tiempo ante la estampa de un cuadro antiguo, y al cabo decidió viajar a él, o más bien al paisaje pintado al fondo. El cuadro era El triunfo de la muerte, de Bruegel el Viejo». «Lo conozco. Está en su libro Morituri. Algo pretencioso el título, si me permite que se lo diga». «Se lo permito». «Aún así», comentó Markovic, «ese libro de fotos de Folkes era interesante y original. Hacía reflexionar. Todos aquellos cuadros de batallas colgados en museos con gente mirando como si la cosa les fuera ajena, sorprendidos por su cámara en pleno error». «Era inteligente el exmecánico croata», decidió Folkes. «Mucho». «Mientras hay muerte», apuntó, «hay esperanza». «¿Es otra cita?» «Es un chiste malo». «Era malo. Era de ella, de olvido. Había hecho el comentario en Bucarest, un día de Navidad, después de las matanzas de la Securitate de Ceausescu y la revolución en las calles. Folkes y ella estaban en la ciudad tras haber cruzado las fronteras desde Hungría en un coche de alquiler y hecho un viaje de locos a través de los Cárpatos, 28 horas turnándose al volante, derrapando sobre carreteras heladas, entre campesinos armados con escopetas de caza que bloqueaban los puentes con sus tractores y los miraban pasar desde lo alto de los desfiladeros, como en las películas de indios. Y un par de días más tarde, mientras las familias de los muertos cavaban con perforadoras neumáticas en la tierra helada del cementerio, Folkes había observado a Olvido moviéndose con pasos de cazador cauto entre cruces y lápidas sobre las que caía la nieve, fotografiando los míseros féretros hechos con cajas de embalaje, los pies alineados junto a las fosas abiertas, las palas de los sepultureros apiladas sobre los terrones gélidos de tierra negra. Y cuando una pobre mujer vestida de luto se arrodilló ante una fosa recién cubierta, los ojos cerrados y canturreando algo parecido a una oración, Olvido recurrió al rumano que les hacía de intérprete. «Es oscura la casa donde ahora vives», tradujo este. Y le reza a su hijo muerto. Entonces, Folkes vio a Olvido asentir despacio, limpiarse con una mano la nieve del pelo y la cara, y fotografiar de espaldas a la mujer enlutada y de rodillas, silueta negra junto al montón de tierra negra, salpicado de nieve. Después, Olvido dejó caer la cámara sobre el pecho. Miró a Folkes y murmuró: «Mientras hay muerte, hay esperanza». Y al decirlo sonreía ausente, casi cruel. Como él no la había visto sonreír nunca. «Quizá tenga usted razón», concedió Markovic. «Bien mirado, el mundo ha dejado de pensar en la muerte. Creer que no vamos a morir nos hace débiles y peores». Por primera vez frente a su extraño visitante, Folkes sintió un impulso de interés real. Eso lo inquietó. No se trataba de interés por los hechos, por la historia del hombre que tenía delante, tan convencional como cuanto había fotografiado a lo largo de su vida, sino por el hombre mismo. Desde hacía rato, cierta singular afinidad flotaba en el ambiente. «¡Qué raro!», prosiguió Markovic. «El triunfo de la muerte es el único cuadro de su libro que no trata de una batalla. El asunto es el juicio final, me parece». «Sí, pero se equivoca. Lo que hizo Bruegel fue pintar la última batalla». «Ah, claro, no se me había ocurrido. Todos aquellos esqueletos como ejércitos y los incendios a lo lejos, ejecuciones incluidas». Un poco de luna amarillenta despuntaba en una ventana. El rectángulo rematado en un arco se aclaró en tono azul oscuro, y eso perfiló los contornos de los objetos dentro de la torre. La mancha clara de la camisa del visitante se hizo más visible. «De modo que usted decidió que lo mejor para viajar a un cuadro de guerra era quedarse mucho tiempo dentro de la guerra. Como resumen puede valer». «Pues hablando de lugares», comentó Markovic, «no sé si le pasa lo que a mí. En la guerra sobrevives gracias a los accidentes del terreno. Eso deja un sentido especial del paisaje, ¿no le parece? El recuerdo del sitio que pisaste no se borra nunca, aunque se olviden otros detalles. Hablo del prado que observas esperando ver aparecer al enemigo, de la forma de la colina que remontas bajo el fuego, del suelo de la zanja que protege de un bombardeo. ¿Comprende lo que le digo, señor Folkes?» «Perfectamente». El croata permaneció un momento en silencio. La brasa del cigarrillo brilló por última vez antes de que lo apagara. «Hay lugares», añadió, «de los que nunca se vuelve». Hubo otra larga pausa. A través de las ventanas, el pintor de batallas podía oír el rumor del mar batiendo al pie del acantilado. «El otro día», prosiguió Markovic en el mismo tono, «se me ocurrió algo viendo la televisión en un hotel. Los hombres antiguos miraban el mismo paisaje durante toda su vida o mucho tiempo. Hasta el viajero lo hacía, pues todo camino era largo. Eso obligaba a pensar sobre el camino mismo. Ahora, sin embargo, todo es rápido. Autopistas, trenes, hasta la televisión nos muestra varios paisajes en pocos segundos. No hay tiempo para reflexionar sobre nada. Hay quien llama a eso incertidumbre del territorio. No sé cómo lo llaman, pero sé lo que es». Cayó de nuevo Markovic. Al cabo se movió en la silla como si fuese a levantarse, pero siguió sentado. Tal vez buscaba una postura más cómoda. «Yo tuve mucho de ese tiempo», dijo de pronto. «No puedo decir que fuese una suerte, pero lo tuve. Durante 2 años y medio mi única vista fue una alambrada y una montaña de piedra blanca. Ahí no había incertidumbre ni nada parecido. Era una montaña concreta, desnuda, sin vegetación, de la que en invierno bajaba un viento frío, ¿comprende? Un viento que hacía moverse la alambrada, con un sonido que tengo dentro de la cabeza y no se apaga jamás». El sonido de un paisaje helado e inflexible. ¿Sabe, señor Folkes? Como sus fotografías. Fue entonces cuando se puso en pie, buscó a tientas la mochila y salió de la torre. 5. El pintor de batallas vació el vaso, demasiado coñac y demasiada conversación aquella noche, y dirigió una última mirada a los destellos lejanos del faro. El haz luminoso giraba horizontal, como el rastro de una bala trazadora en el horizonte. A menudo mirando esa luz, Folkes recordaba una de sus antiguas fotografías. Una panorámica nocturna, urbana, de Beirut durante la batalla de los hoteles, al comienzo de la guerra civil. Blanco y negro, siluetas oscuras de edificios recortadas sobre fogonazos de explosiones y líneas de trazadoras. Una de aquellas fotos donde la geometría de la guerra resultaba indiscutible. Folkes la había tomado en los primeros tiempos de su carrera, consciente ya de que la fotografía moderna, a causa de su propia perfección técnica, era tan objetiva y exacta que a menudo resultaba falsa. Las famosas fotos de Robert Capa en la playa de Omaha debían su intensidad dramática a un error de laboratorio durante el proceso de revelado. Por eso, los fotógrafos, del mismo modo que los reporteros de televisión y los cineastas en las películas de acción, recurrían ahora a pequeños trucos para empañar la fiabilidad de la cámara, devolviéndole unas imperfecciones que ayudaran al ojo del observador a captar las cosas de otro modo. La misma distorsión focal que, en lenguaje pictórico, desfiguraba la minuciosa hierba de Giotto con las pinceladas gruesas de Matisse. En realidad no era nada nuevo. Lo habían hecho Velázquez y Goya, y más tarde ya sin complejos los pintores modernos. Todo el arte del siglo XX procedía de allí. Después de que lo figurativo llegase a su extremo absoluto y la fotografía se arrogase la reproducción fiel, útil para la observación científica, pero no siempre satisfactoria en términos artísticos, del riguroso instante. En cuanto a la foto de Beirut, era una buena foto. Reflejaba el caos de un combate en la ciudad con la ligera oscilación de los bordes de la silueta de los edificios entre las explosiones y los trazos luminosos paralelos y rectos que surcaban el cielo nocturno. Una imagen que permitía hacerse idea, mejor que ninguna otra, del desastre que podía desatarse sobre un espacio urbano convencional. Ni siquiera las fotografías hechas 25 años más tarde por Folkes en Sarajevo durante el largo asedio habían alcanzado aquel extremo de perfecta imperfección geométrica, debida a la menor calidad de la cámara que usaba entonces. Aún no había adquirido un buen equipo profesional y a su inexperiencia. La fotografía del vasto combate nocturno, con fuego en todas direcciones y la ciudad convertida en un laberinto poliédrico azotado por la cólera de los hombres y de los dioses, la había conseguido al apoyar una Pentax con película de 400 ASA en el marco de la ventana del piso undécimo de un edificio alto y en ruinas, el Sheraton, manteniendo abierto el obturador durante 30 segundos con el objetivo de 1.8 de diafragma. De ese modo, sobre un solo fotograma de película de 35 milímetros, se habían impresionado juntos cada disparo y explosión ocurridos durante aquel medio minuto, con el resultado de que, al positivar la imagen, todo parecía registrado al mismo tiempo, incluso el mínimo movimiento aplicado por las manos de Folkes durante la exposición, al estremecerse con las explosiones próximas, daba al contorno de algunos edificios aquella levísima oscilación que lo hacía parecer todo tan real. Mucho más que cualquier cámara moderna, perfecta, capaz de captar con fidelidad el breve instante auténtico y tal vez vulgar de un solo segundo fotográfico. A Olvido siempre le había gustado esa foto, tal vez porque en ella no aparecían personas, sino rectas de luz y siluetas de edificios. El triunfo de las armas de destrucción sobre las armas de obstrucción, comentó una vez. Los 10 años de Troya reducidos a 30 segundos de pirotecnia y balística. Arquitectura urbana, geometría, caos. Para Folkes aquella fotografía era la representación gráfica adecuada. Incertidumbre del territorio. El recuerdo de la conversación con Markovic le arrancó una mueca asombrada. El croata podía carecer de instrucción teórica, pero nadie le negaría intuición ni sutileza. Sobrevivir a lo que fuera, especialmente a la guerra, era una buena escuela. Lo obligaba a uno a volver sobre sí mismo y daba una forma de mirar, un punto de vista. Los filósofos griegos tenían razón al decir que la guerra era madre de todas las cosas. El propio Faulkes, al cargar en su juventud con un equipo fotográfico, frescos todavía ciertos conceptos de sus truncados estudios de arquitectura, se vio deslumbrado por la transformación que la guerra imprimía al paisaje, por su lógica funcionalista, por los problemas de localización y ocultación, de campo de tiro, de ángulos muertos. Una casa podía ser refugio o trampa mortal, un río obstáculo o resguardo, una trinchera protección o tumba. Y la guerra moderna hacía tales oscilaciones más frecuentes y probables. A más técnica, más movilidad e incertidumbre. Solo entonces llegó a comprender realmente el concepto de fortificación, de muralla, de glacis, de ciudad antigua y su relación, u oposición, con el urbanismo moderno. La muralla china, Bizancio, Stalingrado, Sarajevo, Manhattan. Historia de la humanidad. Advertir hasta qué punto la técnica creada por los hombres convertía en móvil el paisaje, modificándolo, encogiéndolo, construyéndolo y destruyéndolo según las circunstancias del momento. Se llegaba así, tras las armas de obstrucción y las de destrucción, olvido lo había visto con extrema lucidez en la foto de Beirut, al tercer sistema, las armas de comunicación. El final de la imagen aséptica e inocente o de esa ficción universalmente aceptada. En tiempos de redes informáticas, de satélites y de globalización, lo que modificaba el territorio y las vidas que lo transitaban era la designación. Lo que mataba era señalar con el dedo. Un puente encuadrado en el monitor de una bomba inteligente. La noticia de una subida o un desplome bursátil emitida por todos los telediarios del mundo a la misma hora. La foto de un soldado que hasta ese momento era un rostro anónimo más. El pintor de batallas entró en la torre. Allí encendió el pequeño farol de gas y estuvo un rato de pie e inmóvil, las manos en los bolsillos, mirando el oscuro panorama que lo circundaba. La luz no podía iluminar todo el enorme fresco de la pared, pero destacaba en penumbra sus partes en blanco y negro. Algunos rostros, armas y armaduras, dejando entre sombras el fondo de ruinas e incendios, las masas de hombres erizados de lanzas que se acometían en el llano, bajo el cono rojizo de lava, sangre espesa, parecía, del volcán en erupción. El volcán, capas geológicas, geometría de la Tierra, balística y pirotecnia de un género diferente, tal vez, pero nada ajeno a la foto del combate nocturno. Cézanne lo había visto con claridad, pensó Faulkes. No era solo cuestión de que el verde acentuase una sonrisa o el ocre matizara una sombra. Era, sobre todo, la forma de mirar las entrañas del asunto. La estructura. Cogió el farol y lo acercó al muro, observando las deliberadas semejanzas entre la ciudad que ardía sobre la colina y el volcán rojizo pintado en plano más lejano y hacia la derecha, al término de unos campos desventrados, abiertos como si la tierra hubiera sido acuchillada por una mano enorme y poderosa. Había conocido a Olvido Ferrara ante un volcán semejante, o para ser más riguroso, ante el volcán en el que éste se inspiraba o lo pretendía. El cuadro de 168 por 168 centímetros, colgado en una sala del Museo Nacional de Arte de México, que Faulkes iba a descubrir con estupor al mirar a la izquierda, cerca de un ángulo de la pared. Un lugar fácil para pasar inadvertido de los visitantes que entraban en la sala, orientados al frente, hacia los otros cuadros que llamaban la atención al fondo y a la derecha. Erupción del Paricutín. Nunca hasta ese momento había oído hablar del doctor ATL. No sabía nada de él, ni de su obsesión por los volcanes, ni de sus paisajes de hielo y fuego, ni de su verdadero nombre, Gerardo Murillo, ni de Carmen Mondragón, alias Nahui Hollín, la mujer más hermosa de México, que fue su amante hasta que más o menos lo dejó por un capitán de la marina mercante con nombre y aspecto de tenor italiano, llamado Eugenio Agacino. El día que descubrió al doctor ATL, Faulkes ignoraba todo eso. pero se quedó muy quieto ante el cuadro, sin aliento, contemplando sobrecogido la pirámide truncada del volcán, el punteo rojizo de la lava que corría ladera abajo, la tierra devastada por reflejos de fuego y plata, dándole profundidad a la escena, el extraordinario efecto de luz en los árboles desnudos, las llamaradas y el penacho de cenizas negras desplomándose a la derecha ante la fría mirada de las estrellas en la noche clara, impávida y más allá del desastre. Esa fotografía, pensó en aquel instante, no lograría tomarla nunca, y sin embargo todo, absolutamente todo, estaba explicado allí. La regla ciega e impasible, traducida en volúmenes, rectas, curvas y ángulos a través de los que, como carriles inevitables, corría la lava del volcán para cubrir el mundo. Después, al volver en sí, Folkes miró a un lado y encontró unos ojos verdes grandes y líquidos que observaban el mismo cuadro. Sobrevino entonces el cruce de dos sonrisas corteses y un punto cómplices, cierto comentario breve sobre la pintura que ambos admiraban. «También la naturaleza», apuntó ella, «tiene sus pasiones». Una despedida silenciosa, impersonal, en la que el ojo adiestrado de Folkes advirtió la pequeña bolsa de fotógrafo que la mujer llevaba colgada al hombro, y un singular trenzado de pasos y azar a través de las salas del museo, con otra coincidencia corta, esta sin palabras ni sonrisa, ante el reflejo ondulado en el agua de un cuadro de Diego Rivera, que tejió destinos sin que ninguno de los dos fuese consciente de ello. Y más tarde, cuando Folkes abandonó el museo y, tras pasar junto al bronce ecuestre situado frente a la puerta, caminó en dirección al zócalo, la vio a ella sentada ante una mesa de la terraza de una cantina, la bolsa de fotógrafo sobre una silla, los ojos color de uva, todavía más verdes por la luz de la calle, con aquellos pantalones vaqueros que resaltaban la esbeltez de sus piernas largas y delgadas, y la amable sonrisa de reconocimiento que hizo a Folkes detenerse para hacer un comentario sobre el museo y el cuadro que ambos admiraban, sin saber que ese momento estaba cambiando el sentido de toda su vida. Somos producto, pensaría más tarde, de las reglas ocultas que determinan casualidades, desde la simetría del universo hasta el momento en que uno cruza la sala de un museo. Folkes acercó más el farol a la pared, en la zona donde estaba pintado el volcán. Permaneció un rato estudiándolo y al cabo salió afuera. Conectó el generador y los focos halógenos, requirió pinceles y pintura y se puso a trabajar. El eco de la conversación con Ivo Markovic daba nuevos matices al paisaje circular que envolvía al pintor de batallas. Despacio, con sumo cuidado, aplicó gris paine sin mezcla para la columna de humo y cenizas. Y luego, intensificando la base del cielo con azul cobalto mezclado con blanco, olvidó las precauciones para marcar el fuego y el horror con trazos vigorosos casi brutales de laca escarlata y blanco, naranja de cadmio y bermellón. El volcán que derramaba su lava hasta el límite del campo de batalla, como un Olimpo indiferente a los afanes de las pequeñas hormigas erizadas de lanzas que se acometían a sus pies, estaba ahora surcado de líneas que se abrían en abanico, crestas y cuencas que parecían guiar el caos solo aparente de la lava rojiza, más naranja y bermellón, que brotaba interminable, semen listo para preñar de espanto la tierra entera. Y cuando al cabo Folkes dejó los pinceles y dio unos pasos atrás para contemplar el resultado de su trabajo, curvó los labios en una sonrisa satisfecha antes de mojarlos en otro vaso de coñac. Bueno o malo, el volcán era en cierto modo diferente a los que el doctor A.T.L. había pintado y se empeñó en unos cuantos a lo largo de su vida. Aquellos eran prodigios de la naturaleza grandiosa y heroica, visión extraordinaria de la transformación del mundo y las fuerzas telúricas que lo crean y lo destruyen. Algo casi simpático. Lo que Folkes había plasmado en el muro de la torre era más sombrío y más siniestro. La impotencia ante el capricho geométrico del universo. El rayo despectivo de Júpiter que golpea, preciso como un bisturí guiado por cauces invisibles, en el corazón mismo del hombre y de su vida. «Tenemos poco tiempo», había dicho ella muy poco después. Folkerson recordaría esas palabras en los años venideros, igual que las recordaba esta noche, con el olor de las colillas de Ivo Markovic en el ambiente y el propio Folkes inmóvil ante la pintura mural de la que Olvido era causa directa. «Tenemos poco tiempo». Ella lo había dicho de forma casual, con una sonrisa vaga en la boca. La misma noche del día en que se conocieron. Un día largo, grato, de paseo y conversación, de afinidades profesionales descubiertas en un gesto, en una frase, en un parpadeo. Era joven y tan bella que no parecía real. Folkes lo había advertido en el museo con un vistazo desapasionado. Pero no fue hasta que anduvieron bajo los frescos de Rivera en el Palacio Nacional y la observó recostada en la barandilla, fotografiando los efectos de luz y sombras en la galería, entre los niños de un colegio que desfilaban cogidos de la mano, cuando comprobó que se trataba de una belleza singular, esbelta, flexible, como la de una cierva de movimientos sutiles cuya mirada, por otra parte, desmintiera a la inocencia. Porque ella tenía una forma de mirar característica, bajando un poco la cabeza y alzando los ojos, compuesta a medias de ironía e insolencia. Una mirada de cazador peligroso, pensó de pronto Folkes. Diana con un carcaj de fotógrafo y un par de cámaras. Comieron juntos en un restaurante cercano a Santo Domingo, tras pasear entre el bullicio de las imprentas artesanales instaladas bajo los portales de la plaza. Y a media tarde, frente a los grandes murales de Siqueiros, Rivera y Orozco, que cubrían las paredes de Bellas Artes, cada uno poseía los conocimientos básicos respecto al otro. El caso de Folkes era simple, o así lo resumió él: infancia mediterránea en una ciudad minera cerca del mar, pinceles abandonados, una cámara, el mundo a través de una lente. Cierta fama profesional traducida en ingresos y en estatus. En cuanto a ella, no tenía la menor idea de una guerra, solo algunas imágenes vistas en televisión. Había estudiado historia del arte y luego fue modelo fotográfico durante un breve tiempo, hasta que decidió pasar al otro lado de la cámara. Trabajaba para revistas de arte, arquitectura y decoración. Revistas ridículamente caras, añadió con una sonrisa que quitaba toda pretenciosidad al comentario. 27 años, padre italiano, un marchante conocido con galerías importantes en Florencia y Roma, madre española. Buena familia por ambos flancos, vinculada al mundo de la pintura desde hacía 3 generaciones, incluida una abuela materna octogenaria que Folkes llegaría a conocer. La pintora Lola Zegri, alumna de la última época de la Bauhaus, amiga de Duchamp, de Joan Renoir, hizo un papelito en La regla del juego vestida de seminarista junto a Cartier-Bresson, de Bonnard y de Picasso. Olvido quería mucho a esa anciana dama que pasó los últimos años en el sur de Francia, donde vivía pendiente de que los alemanes entrasen en París o del último amante de Kiki de Montparnasse. Poco antes de su muerte la visitaron allí, una casita blanca de líneas rectas y decoración austera, en cuyo jardín cultivaba también perfectamente alineadas verduras en vez de flores, tras haber vendido el último cuadro propio y ajeno y gastado sin remordimiento el último céntimo, incluida la subasta de un viejo y archifamoso Citroën, ahora en el Museo Cortins de Niza, una de cuyas puertas fue pintada por Brecht con un pájaro gris y otra por Picasso con una gaviota blanca. Olvido presentó a Folkes a su abuela. «Mi amante», dijo impasible, en quien aún podía advertirse la atractiva elegancia que en las fotos de los viejos álbumes que les mostró durante la visita, París, Monte Carlo, Niza, un desayuno en Cap Martin con Peggy Guggenheim y Marx Ernst, una foto de Olvido con 5 años, en Mugins, sentada a las rodillas de Picasso, parecía sacada de un dibujo de Penagos. «Fui una de las últimas mujeres capaces de hacer sufrir a los hombres», comentó la anciana señora con una sonrisa apacible. «Mi nieta, sin embargo, llegó demasiado tarde a un mundo demasiado viejo». Desde el principio, aparte de su belleza, a Folkes lo fascinó la forma en que Olvido se comportaba, su modo de conversar, de inclinar la cabeza tras una frase o de escuchar con aire cómplice, como si nunca se creyera nada del todo, sus modales de chica bien educada y un punto altiva, su crueldad suave Era demasiado joven y hermosa para conocer la compasión desprovista de cálculo, templada por un humor fulgurante y una traviesa cortesía. También comprobó Folkes, era una mujer que no pasaba inadvertida aunque se empeñara en ello. Los hombres le cedían el paso en las puertas o le abrían las portezuelas de los automóviles. Los camareros acudían con solo mirarlos. Los maîtres de los restaurantes le reservaban la mejor mesa disponible y los gerentes de hotel la habitación con las más espléndidas vistas. Olvido correspondía a todo con aquella peculiar sonrisa suya, irónica y afectuosa al mismo tiempo, con el humor vivo y culto de sus observaciones, con la facultad inagotable de ponerse sin abdicar de nada a la altura de cualquier interlocutor. Hasta las propinas en restaurantes y hoteles las deslizaba como quien comparte una broma en voz baja. Y cuando reía a carcajadas, lo hacía como un muchacho travieso y cómplice. Cualquier hombre se habría dejado matar por ella o por su risa. Era muy buena para todo eso. Las personas educadas, decía, seducimos a los demás con algo muy simple. Hablamos siempre de aquello que les interesa. Ella podía seducir con palabras y silencios en 5 idiomas. Imitaba voces y gestos ajenos con facilidad pasmosa y tenía una memoria extraordinaria para los detalles. Folkes la oyó llamar por su nombre a conserjes, camareros y taxistas. Adoptaba cada argot, cada acento, y decía palabrotas con elegante soltura, su sangre italiana, cuando estaba furiosa. También tenía una habilidad espontánea para neutralizar el lado canalla de la gente subalterna, el resentimiento oculto bajo el servilismo de los que atendían a otros a regañadientes, soñando con descabezadoras revoluciones, y de los que asumían su papel con resignada dignidad. Las mujeres la envidiaban fraternalmente y los hombres la adoptaban al primer vistazo, poniéndose de su parte. De haber sido Olvido varón, a principios de siglo, Folkes podía imaginarla sin esfuerzo desayunando por la mañana en una chocolatería, vestida de frac, junto a los criados de la casa en la que por la noche había estado invitada a una cena o a un baile. Aquella noche del primer día, en México DF, también él sucumbió a ese encanto. Pese a sus propias reservas, a su biografía, a sus ideas sobre el mundo, se vio con las muñecas apoyadas en el borde de una mesa bien situada de un restaurante de San Ángel. Él vestía de chaqueta azul oscuro y pantalón vaquero, ella un vestido malva tan escueto que parecía pintado sobre sus caderas y piernas larguísimas, y el maître había dicho buenas noches, cuánto tiempo, cómo se encuentra su papá, señorita Ferrara, mirando los ojos color de uva, idénticos a los de aquella Nahui Ollín, cuya historia ella había contado por la tarde. Mirándolos con tan inconsciente fijeza que la mujer bajó el rostro un poco y observando al hombre entre el cabello trigueño que se le deslizaba sobre la cara, se puso seria un instante, justo lo preciso para decir «Tenemos poco tiempo, Folkes», sin especificar si se refería a aquella noche o al resto de sus vidas. Lo llamó así, pronunciando por primera vez no su nombre, sino el apellido. Y siempre lo llamaría de ese modo, hasta el final, 3 años, o casi. 1050 días confirmando lo directamente proporcional que era todo aquello al producto del deseo de 2 cuerpos. Fue ella quien parafraseó a Newton en cierta ocasión, mientras se abrazaban bajo la ducha de un hotel de Atenas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. 3 intensos y viajeros años, iniciados aquella noche en que terminaron, tardísimo, solos, en una cantina de la plaza de Garibaldi, bebiendo hasta pasada la hora del cierre, hablando de pintura y de fotografía, mientras los camareros ponían las sillas sobre las mesas y empezaban a barrer el suelo. Y cuando Folkes miró el reloj, ella dijo que le sorprendía que un fotógrafo de guerra no fuera capaz de beber impasible bajo el fuego de las miradas de los camareros impacientes. Era única para colocar aquí y allá pensamientos ajenos, a modo de reflexiones espontáneas o sentencias propias, ingeniosa para salvar obstáculos incorporándolos al plan original, hábil para mentir haciendo creer que mentía abierta y deliberadamente. Le encantaban las cosas falsas, las coleccionaba por todas partes y después las abandonaba en papeleras de hotel, en aeropuertos, Se las regalaba a camareras, telefonistas y azafatas. Falso cristal de Murano, falsos encajes de Bruselas, falsos bronces antiguos, falsas miniaturas dieciochescas compradas en rastros callejeros. Se movía a sus anchas entre todo aquello, haciéndolo valioso con una palabra o una mirada. Era Olvido la que confería importancia a las cosas y a las personas con las que se relacionaba, tal vez porque poseía la seguridad perfecta que sólo ciertas mujeres tienen cuando el mundo es su excitante campo de batalla y los hombres un complemento útil, pero prescindible. De cualquier modo, ella había tenido razón. 3 años era poco tiempo, aunque ninguno de los dos podía calcularlo. Esa primera noche en México DF, Folkes, que para entonces ya consideraba el mundo a la luz de sus paradojas y convergencias, pensó que su nombre era Olvido, y supo de golpe, con la precisión fugaz de una fotografía percibida en un instante, que ella era lo único que no podría olvidar nunca. Ahora, por las ventanas abiertas de la torre, llegaba el rumor de la marejada creciente al pie del acantilado, mientras el pintor de batallas miraba el volcán en la pared. En ese momento, el alcohol ingerido, la penumbra o un efecto de luz del farol de gas hicieron cruzar una sombra ante sus ojos. Estremecido, buscó el lugar del vasto mural donde aquella sombra había ido a esconderse. Al cabo de un instante movió la cabeza. «Es oscura», murmuró recordando, «la casa donde ahora vives». 6. Por la mañana lo despejó el agua fría de la caleta. Tras nadar las 150 brazas de costumbre mar adentro y otras tantas de regreso, trabajó sin más pausa que un cuarto de hora para hacer café y apurar una taza de pie frente a la pintura, antes de seguir ocupándose de los caballeros montados que, en grupo cerca de la jamba izquierda de la puerta de la torre, aguardaban el momento de incorporarse a la batalla que se libraba en las faldas del volcán. Aunque los caballos no estaban resueltos, Folkes tenía problemas técnicos con eso. De los 3 jinetes, uno en primer plano y los otros detrás, 2 estaban casi terminados, las armaduras en colores fríos, azul, gris y azul violáceo, relucientes los ángulos y las aristas de las armas con pinceladas finas a base de blanco, azul prusia y un poco de rojo y de amarillo. El pintor de batallas había trabajado sobre todo en la mirada del caballero situado en primer plano, que por tener la visera del casco alzada, era el único al que se le veía el rostro, o parte de él. Los otros lo tenían oculto por las celadas bajas, ojos absortos, ausentes, fijos en algún lugar indeterminado, contemplando algo que el espectador no veía, pero podía intuir. Esos ojos que miraban sin ver, propios del hombre dispuesto a entrar en combate, resumían numerosos recuerdos profesionales de Folkes. Pero su ejecución pictórica debía mucho a la mano maestra del clásico que, entre muchos otros y por encima de todos, guiaba desde el siglo XV al hombre que ahora trabajaba en la torre. El Paolo Uccello de los 3 cuadros de La Batalla de San Romano, expuestos en los Uffizi, la National Gallery y el Louvre. La elección no era casual. Junto a Piero della Francesca, Uccello había sido en pintura el mejor geómetra de su tiempo, con una inteligencia de ingeniero para resolver problemas que todavía impresionaba a los especialistas. La sombra del florentino planeaba sobre todo el gran fresco circular de la torre, entre otras cosas porque la primera idea de dejar las cámaras fotográficas y pintar una batalla de batallas se le había ocurrido a Folkes ante el cuadro de los Uffizi el día que Olvido Ferrara y él se quedaron inmóviles en la sala, por fortuna vacía, durante 5 minutos, admirando la composición extraordinaria, la perspectiva, los escorzos magníficos de aquella pintura sobre tabla, una de las 3 que representaban el episodio militar ocurrido el 1 de julio de 1432 en San Romano, un valle junto al curso del Arno, entre los ejércitos de Florencia y de Siena. Fue Olvido quien llamó la atención de Folkes sobre la línea horizontal que culminaba en el caballero derribado por la lanza, y señaló las otras lanzas quebradas que, en el suelo, junto a los cuerpos de los caballos caídos, se entrecruzaban simulando una red un pavimento pictórico en perspectiva sobre el que venía a encajar, proyectándose hacia el fondo y el horizonte arbolado, la masa de hombres acometiéndose en la escena principal. Olvido tenía los ojos adiestrados desde niña. El instinto de leer un cuadro como quien lee un mapa, un libro o el pensamiento de un hombre. «Parece una de tus fotos», dijo de pronto. «Una tragedia resuelta con geometría casi abstracta. Fíjate en los arcos de las ballestas, Faulques. Observa el cruce de lanzas que parecen traspasar el cuadro, la chapa circular de las armaduras que descomponen los planos, los volúmenes dispuestos mediante cascos y corazas. No fue casualidad que los más revolucionarios artistas del siglo XX reivindicaran a este pintor como maestro, ¿verdad? Ni él mismo podía imaginar lo moderno que era o que iba a ser, como tú tampoco con tus fotos. El problema es que Paolo Uccello tenía pinceles y perspectiva, y tú solo tienes una cámara. Eso impone límites, claro. De tanto abusar de ella, de tanto manipularla, hace tiempo que una imagen dejó de valer más que mil palabras. Pero no es culpa tuya. No es tu manera de ver lo que se ha devaluado, sino la herramienta que usas. Demasiadas fotos, ¿no crees? El mundo está saturado de malditas fotos. Después de oír eso, Faulques había vuelto hacia su perfil, en contraluz con la claridad que entraba por la ventana situada en el lado derecho de la sala. «Un día quizá pinte un cuadro sobre eso», pensó decirle, pero no lo dijo. Y Olvido murió algo más tarde, sin saber que él lo iba a hacer, entre otras cosas por ella. En aquel momento miraba el Uccello, fija, inmóvil, largo el cuello bajo el pelo recogido en la nuca, como una estatua tallada con suma delicadeza, absorta en los hombres que mataban y morían, en el perro que sobre el punto de fuga, situado en la cabeza del caballo central, perseguía liebres a la carrera. «¿Y tú?», había preguntado él entonces. «Dime cómo resuelves el problema». Olvido estuvo quieta un poco más, sin responder, y al cabo apartó la vista del cuadro, mirándolo a él de soslayo. «No tengo ningún problema», dijo al fin. «Soy una chica acomodada, sin responsabilidades ni complejos. Ya no poso para modistos, ni portadas, ni anuncios, ni fotografío interiores de lujo destinados a revistas para señoras pijas casadas con millonarios. Soy una simple turista del desastre, feliz de serlo, con una cámara que le sirve como pretexto para sentirse viva, como en aquellos tiempos en que cada ser humano tenía la sombra pegada a los pies. Me habría gustado escribir una novela o hacer una película sobre los amigos muertos de un templario, sobre un samurái enamorado, sobre un conde ruso que bebía como un cosaco y jugaba como un criminal en Monte Carlo antes de ser portero en Le Grand Beaufort. Pero carezco de talento para eso. Así que miro, hago fotos, y tú eres mi pasaporte de momento. La mano que me lleva a través de paisajes como el de ese cuadro. En cuanto a la imagen definitiva, esa que todos dicen buscar en nuestro oficio, incluido tú, aunque nunca lo digas, me da lo mismo hacerla o no. Sabes que dispararía igual, clic, clic, clic, sin película dentro. Vaya si lo sabes. Pero lo tuyo es distinto, Faulques. Tus ojos tan sobrecargados de funciones defensivas quieren pedirle a cuentas a Dios con sus propias reglas. O armas. Quieren penetrar en el paraíso, no al comienzo de la creación, sino al final, justo al borde del abismo, aunque eso no lo conseguirás nunca con una miserable foto. Este lugar se llama Cola de Arráez y fue refugio de corsarios berberiscos. La voz de la mujer, el rumor de motores y la música del barco de turistas llegaron desde el mar a la hora exacta. Faulques dejó de trabajar. Era la 1:00 p.m. e Ivo Markovic no había vuelto. Reflexionó sobre eso cuando, tras salir afuera y echar un cauto vistazo alrededor, fue hasta el cobertizo y se lavó los brazos, el torso y la cara. De regreso a la torre, pensó en hacerse algo de comer, mas permaneció indeciso sin que el extraño visitante se le fuera de la cabeza. Había pensado en él durante toda la noche, y por la mañana, mientras trabajaba, no pudo evitar atribuirle lugares en la pintura mural. Markovic, independientemente de sus intenciones, formaba parte de aquello por derecho propio. Pero la información no era suficiente. «Quiero que usted comprenda», había dicho el croata. «Hay respuestas que necesita tanto como yo». Después de darle vueltas, subió a la planta alta de la torre, donde sacó del fondo del baúl, envuelta en trapos engrasados, la Remington 870 con las dos cajas de cartuchos. Era un arma que no había usado nunca, una escopeta repetidora que se recargaba accionando un mecanismo de corredera paralelo al cañón. Tras comprobar que este funcionaba, introdujo cinco cartuchos y amartilló uno con un movimiento seco que produjo un chasquido metálico, ligado a un golpe de recuerdos. Olvido, los ojos tapados por un pañuelo, montando y desmontando a ciegas un AK-47 entre un grupo de milicianos en Bulo Burti, Somalia. Como la del soldado, la guerra del fotógrafo era siempre una pequeña parte de acción y el resto de tedio y espera. Tal era el caso. Aguardaban el día del ataque a las posiciones de una milicia rival, cuando a Olvido le llamó la atención el adiestramiento de unos reclutas jóvenes. «Lo hacen con los ojos tapados», explicó Folkes, «por si se encasquilla su arma de noche en combate, y deben arreglarla a oscuras». Entonces Olvido se acercó a los reclutas y a sus instructores y pidió aprender aquello. 15 minutos después, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, en el centro de un círculo de hombres armados hasta los dientes que fumaban observándola, un miliciano negrísimo y flaco cronometraba, reloj de Folkes en mano. Ella se hizo vendar los ojos y con movimientos precisos, sin errores ni vacilaciones, desmontó y volvió a montar varias veces un fusil de asalto, alineando las piezas sobre un poncho para volver a encajarlas una por una a tientas antes de hacer correr el cerrojo, clac, clac, con sonrisa triunfal feliz. Siguió practicando el resto de la tarde mientras Folkes la miraba en silencio de cerca, grabándose en la memoria el pañuelo en torno a los ojos, el cabello recogido en dos trenzas, la camisa húmeda de sudor y las gotas sobre la frente fruncida por la concentración. Al rato, de nuevo con el arma desmontada y mientras palpaba los contornos de cada pieza, ella adivinó su presencia y, sin quitarse el pañuelo de los ojos, hizo una observación. «Hasta hoy», dijo, «nunca imaginé que estas cosas pudieran ser objetos bellos, tan pulidas, tan metálicas y tan perfectas. El tacto descubre en ellas virtudes que no estaban a la vista. Escucha, encajan con maravillosos chasquidos. Son hermosas y siniestras al mismo tiempo, ¿verdad?». Durante los últimos 30 o 40 años, estas piezas de formas extrañas han querido cambiar el mundo, sin éxito. Arma barata de los parias de la tierra, millones de unidades fabricadas, tripas al aire sobre mis piernas enfundadas en vaqueros carísimos. Los surrealistas habrían enloquecido con este ready-made. ¿No crees, Folkes? Me pregunto cómo lo llamarían. ¿Oportunidad perdida? ¿Funeral de Mars? ¿Este arma no es un arma? ¿Cuando la guerra se va, la poesía vuelve? Acaba de ocurrírseme que la firma del señor Kalashnikov vale tanto como la del señor Mood, o mucho más. Después de todo, quizá la obra de arte representativa del siglo XX no sea el urinario de Duchamp, sino este conjunto de piezas desmontadas. Sueño roto de metal pavonado. Ese nombre me gusta más, creo. No sé si el AK-47 figura en algún museo de arte contemporáneo, pero debería estar así, en piezas, como este. Todo inútilmente bello, una vez deshecho y expuesto, mecanismo a mecanismo, sobre un poncho militar manchado de grasa. Sí. Ajústame el pañuelo, por favor, se afloja, y no quiero hacer trampas. Bastantes hago con una cámara al cuello, un pasaporte civilizado y un billete de vuelta en el bolsillo. Soy un técnico indulgente, ¿te das cuenta? Mujer que monta y desmonta y vuelve a montar un fusil inútil. Sí, lo tengo. Me parece que ese es el título adecuado. Y ni se te ocurra sacarme esa foto, Folkes. Te oigo trajinar en la bolsa de las cámaras. El verdadero arte moderno es efímero, ¿o no es? El pintor de batallas puso el seguro a la escopeta y volvió a dejarla donde estaba. Luego buscó una camisa limpia, arrugada y áspera, pues las tendía a secar al sol, pero no tenía plancha. Sacó la moto del cobertizo, se puso unas gafas oscuras y bajó al pueblo petardeando por el camino de tierra que serpenteaba entre los pinos. El día era luminoso y cálido. La brisa suave del sur no bastaba para aliviar la temperatura del muelle cuando se detuvo y aparcó la moto sobre el caballete. Estuvo un momento admirando el azul cobalto del mar al otro lado del espigón, con la farola del puerto, las redes pardas y verdes amontonadas junto a los norais de los pesqueros que, a esas horas, faenaban mar adentro. El campanilleo de las drizas movidas por la brisa en los palos de la docena de barcos amarrados en la dársena bajo la muralla del siglo XVI y el pequeño fortín que en otro tiempo protegía la ensenada y la población original de Puerto Umbría. Una veintena de casas encaladas que se encaramaban sobre una colina en torno al campanario ocre de una iglesia estrecha y oscura, gótico, fortaleza, ventanas como saeteras, que había servido de refugio a la población cuando desembarcaban renegados y piratas. La abrupta orografía del lugar lo mantenía a salvo del desarrollo urbanístico circundante. Encajonado entre montañas, el pueblo conservaba límites razonables. La zona de expansión turística empezaba a un par de kilómetros al suroeste, hacia Cabo Malo, donde los hoteles ocupaban las playas y donde las montañas, salpicadas de casitas, se iluminaban de noche con las luces de las urbanizaciones que roían sus laderas. La golondrina de turistas estaba atracada al muelle sin nadie a bordo. Folkes echó en torno una ojeada intentando identificar a la guía entre la poca gente que paseaba de regreso de la playa, que se extendía más allá del puerto, o comía bajo los toldos de los bares situados en el muelle pesquero. Pero ninguna de las mujeres que vio respondía a la que él imaginaba, y la oficina donde se anunciaban paseos de la golondrina, ventas de chalets y coches de alquiler, estaba cerrada. De cualquier modo, solo dedicó a eso un momento. Era otra persona la que le interesaba, aunque tampoco de esa había rastro alguno. Ivo Markovic no estaba en las terrazas, ni en las estrechas calles blancas situadas detrás. Una ferretería donde Folkes encargaba pinceles y pinturas, tiendas de comestibles y puestos de recuerdos para turistas, por donde paseó un rato, el aire casual, pero los ojos atentos. Algún jubilado de los que se apostaban ante el casinillo local lo saludó al pasar, y él respondió sin detenerse. Aunque no se relacionaba con otra gente que la necesaria o la inevitable, era conocido en Puerto Umbría y se beneficiaba de cierto estatus cortés. Tenía fama de artista huraño y algo excéntrico, pero que pagaba puntualmente cuando compraba, respetaba los usos locales, solía invitar a una cerveza o a un café y dejaba en paz a las mujeres del pueblo. Entró en la ferretería y encargó 4 botes de verde óxido de cromo y otros tantos de siena natural, que empezaban a escasearle. Necesitaba esos colores para acabar el suelo pintado en el mural, con capas superpuestas, pincel grueso, húmedo sobre húmedo, aprovechando las irregularidades del enfoscado, de cemento y arena de la pared, en torno a una escena de 2 hombres que combatían abrazados, caído uno sobre otro, mientras se apuñalaban con saña, enfriados los colores vivos de sus violentos escorzos por capas de azul ultramar con un poco de carmín para tratar las sombras cuyo efecto procedía de los resplandores cruzados de la ciudad en llamas y del volcán a lo lejos. El pintor de batallas había trabajado durante mucho tiempo en aquel detalle, dedicándole especial atención. Tenía vagas reminiscencias del duelo a garrotazos de Goya, 2 hombres acometiéndose enterrados hasta las corvas, en el más crudo símbolo de guerra civil que hubiera pintado nunca. Comparado con aquello, el Guernica picasiano era un ejercicio de estilo, aunque en realidad esas figuras no sean gran cosa, había dicho Olvido. El cuadro auténtico está pintado en el lado derecho del lienzo, ¿no te parece? El viejo don Francisco era tan moderno que hace daño. De cualquier modo, como el propio Folkes sabía de sobra, los antecedentes más directos de la escena que él había pintado en aquella parte del mural, era preciso buscarlos, Goya aparte, en la Victoria de Fleurus, de Vicente Carducho, también expuesta en el Museo del Prado. El soldado español atravesado por la espada del francés al que apuñalaba. y sobre todo en un fresco de Orozco pintado en el techo del Hospicio de Cabañas de Guadalajara, México. El conquistador rebozado de acero, esas tuercas futuristas y poliédricas de la armadura, sobre el guerrero azteca, acuchillado, sangrienta fusión de hierro y carne, como preludio de una raza nueva. Años atrás, cuando ni siquiera pensaba en pintar, o creía haber dejado de intentarlo para siempre, Folkes estuvo admirando aquel fresco enorme durante casi media hora, tumbado boca arriba, en uno de los bancos, junto a Olvido, hasta grabar todos los detalles en su memoria. «Yo he visto esto antes», dijo de pronto, y su voz resonó en el eco de la bóveda pintada. «Lo he fotografiado muchas veces, y nunca pude conseguir una imagen que lo expresara con tanta precisión. Observa esas caras. El hombre que mata y muere, ofuscado, ciego, abrazado a su enemigo. La historia del laberinto o del mundo, nuestra historia». Olvido se había quedado mirándolo, y luego puso una mano sobre la suya, sin despegar los labios durante un rato, hasta que al fin dijo: «Cuando yo te apuñale, Folkes, quiero abrazarte así, buscándote el resquicio entre el acero mientras te clavas en mí o me violas, sin quitarte apenas la armadura. Y ahora, reservando a todo eso un espacio en la pared interior de la torre vigía, mezclándolo en la paleta propia de recuerdos e imágenes, el pintor de batallas intentaba reproducir no el fresco terrible de Orozco, sino la sensación que contemplarlo junto a Olvido, aquellas palabras y el contacto de su mano, le habían impreso mucho tiempo atrás en el corazón y la memoria. Eran sutiles y bien extraños, pensaba, los lazos que podían establecerse entre cosas en apariencia inconexas: pinturas, palabras, recuerdos, horror. Parecía que todo el caos del mundo, sembrado de cualquier manera sobre la tierra, por el capricho de dioses ebrios o imbéciles, una explicación tan buena como cualquier otra, o de azares desprovistos de piedad, pudiera haberse ordenado de pronto, convertido en conjunto de precisas proporciones bajo la clave de una imagen insospechada, una palabra dicha por casualidad, un sentimiento, un cuadro contemplado junto a una mujer que llevaba 10 años muerta, recordado ahora y vuelto a pintar a la luz de una biografía diferente a la de quien lo concibió, de una mirada que tal vez lo enriquecía y explicaba. Cuando Folkes pasó ante el hotel de Puerto Umbría, también había un hostal algo más lejos, en la misma calle, se quedó un momento quieto, reflexivo, las manos en los bolsillos y la cabeza inclinada a un lado, dándole vueltas a otro recuerdo más inmediato y acuciante: Ivo Markovic. Al fin decidió entrar. El conserje lo atendió con amabilidad. Y lo sentía mucho, pero no. Ese señor no estaba registrado en el establecimiento. Al menos nadie con tal nombre, ni que respondiese a su descripción. Lo mismo dijo 10 minutos más tarde la encargada del hostal. Folkes salió a la calle, entornando los ojos ante la claridad que reverberaba en las paredes blancas. Se puso las gafas de sol y regresó al puerto. Descartaba acudir a la policía. El puesto local estaba dotado con 5 agentes y un jefe. A veces, de ronda por la costa, subían en un todoterreno negro y blanco hasta cerca de la torre, y el pintor de batallas los invitaba a una cerveza. Además, la mujer del jefe de policía pintaba en sus ratos libres. Folkes había visto un óleo suyo en el despacho del marido, una puesta de sol infame con ciervos y cielo vermellón, el día que fue a hacer un trámite y el otro se lo mostró orgulloso. Todo eso aseguraba ciertas simpatías y habría sido fácil hacer que se ocuparan de Markovic, pero quizá era ir demasiado lejos. Aparte su extraña declaración de intenciones, el croata no había hecho nada que justificara medidas rigurosas. El paseo bajo el sol hacía sudar a Folkes, mojando su camisa. Fue a sentarse bajo el toldo de uno de los bares-restaurantes situados en el muelle pesquero. Estiró las piernas bajo la mesa, se recostó en la silla y pidió una cerveza. Le gustaba esa terraza porque era la que mejor vista ofrecía, con el mar más allá de la bocana, entre la farola del espigón y las rocas. Cuando bajaba al pueblo en busca de material de pintura o provisiones, le apetecía sentarse allí al atardecer, mientras el agua se teñía de rojo a lo largo de la costa y recortaba las siluetas de los pesqueros que venían uno tras otro, seguidos por bandadas de gaviotas ruidosas, a descargar cajas para la lonja. Algunas tardes Fauque se encargaba un caldero de arroz y se quedaba a cenar con una botella de vino, viendo oscurecerse el mar mientras se encendían la farola verde del espigón y los destellos blancos, lejanos e intermitentes, del faro de Cabo Malo. Un camarero trajo la cerveza y Faulques la llevó a sus labios, vaciando la mitad de un trago. Al dejar el vaso, reparó en que le habían quedado restos de pintura, rojo cadmio, entre las uñas de la mano derecha, tan parecida a la sangre, y el cuadro del mural, la pared circular de la torre, volvió a ocupar sus pensamientos. Mucho tiempo atrás, en una ciudad bombardeada, era Sarajevo, aunque podría haberse tratado de Beirut, Phnom Penh, Saigón o cualquier otra. Faulques había tenido sangre en las uñas y en la camisa durante 3 días. La sangre era de un niño reventado por una granada de mortero. Había muerto en sus brazos, vaciándose mientras lo llevaba al hospital. No había agua para lavarse, ni más ropa, así que Faulques pasó los 3 días siguientes con sangre del niño en la camisa, en las cámaras fotográficas y en las uñas. El niño, o lo que de él permanecía en la memoria del pintor de batallas, a menudo se fundía con otros lugares, con otros niños. Estaba ahora representado con trazos fríos, plomizos de grisalla, en un lugar del gran fresco de la torre. Una pequeña silueta tendida boca arriba, apoyada la nuca en una piedra, que también debía mucho, en su inspiración técnica, a Paolo Uccello. Esta vez no a sus cuadros de batallas, sino a un fresco recientemente descubierto en San Martín Mayor, de Bolonia, la Adoración del Niño. En el fragmento inferior, entre una mula, un buey y varias figuras decapitadas por los estragos del tiempo, un niño Jesús yacía con los ojos cerrados, en quietud casi cadavérica que anunciaba, para escalofrío del espectador atento, el Cristo torturado y muerto de cualquier piedad. Faulques se limpiaba los restos de pintura cuando una sombra se proyectó sobre la mesa. Levantó la cara y vio a Ivo Markovic.